Señoras y señores, aquí están las notas más relevantes del día. Estas son las 10 de Erazno. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita. Señoras y señores, el show más chido de las tardes. Erazno y la Chocolata. ¡Feliz lunes! A toda la banda, saludos. Es lunes. Y nos vamos con las 10 de Erazno de volada. Saludos a toda la banda que nos escribieron ahí el fin de semana. Bonitos mensajes. Y tienen ahí en oración o a mi carnal Saúl. Gracias de veras a toda la banda. Se les agradece. Él ahí está con nosotros todavía. Y pues duro, pero aquí estamos. Garbanzini, también gracias por visitarnos allá. Sí, sí, saludos a tu familia y a tu hermano. Saludos a todos. Qué bonita familia tienen, todos bien unidos. Qué chido. Bueno, vámonos con las 10 de Erazno, señores. Fatal accidente entre un carro de mulas. Es que iba una... ¿Tú has visto esas carretas? Sí. Y iban dos mulas y un señor allá en Chihuahua cruzó la carretera o autopista Cuauhtémoc Álvaro Obregón y venía como un tráiler o una camioneta grandota de esas con su tráiler, con su tráiler atrás, y se llevó a las mulas y las mató. Y a dos personas que iban ahí también. ¡Ah! ¡Y zas! ¡No manches! Sí, güey, dicen que le dijeron, oye, güey, mataron a dos mulas allá en la carretera a Cuauhtémoc, Chihuahua. Dijo, ¿qué? Sí, mataron a dos mulas y le llamó a su esposa a ver si estaba bien. ¡Ah, no! Dijo, ¡ah! ¡Ay, qué susto! Como que creyendo que no estuviera bien. No. ¿Por qué le dicen muchas mulas a sus mujeres, güey? Está mal, dejen de oír al Doggy ya. Oiga, maestro Doggy, ese es buen tema, ¿no? Para hoy. Lo estoy dejando nomás, bro. Usted habló un día de ese tema, ¿no? De las mulas. Buenas tardes, Garbanzo. Porque ella habla como Rafa Puente de fútbol picante, así como que ya no tiene voz. Ya empezó a envejecer ya. Ya estamos viejos. Buenas tardes, Garbanzo 54. Hasta que lo dijo bien, maestro. 54, bro. Hasta que. En el número 2, Julio César Chávez sufrió un asalto en la Ciudad de México y dijo que la inseguridad en México está muy mal. Y no, yo digo al revés, la inseguridad está muy bien. Lo que está mal es la seguridad, güey. ¿Qué va? ¿Verdad? Oye, bien, es muy filósofo, bien. Entonces, dice Julio César Chávez, le robaron. Pues ya saben, Chávez está siendo de los más chidos. 57 años de edad, le robaron su reloj y una cadena a manos de un ladrón que iba en una motocicleta armado, güey. Lo amagó con el arma y le dijo, dame el reloj y tu cadena. Eso en la Ciudad de México. Pero bueno, dije, algo tenía que el karma, güey, porque por culpa de Chávez a mí me robaron también una vez. Ah, ¿estabas ahí donde él estaba o qué? ¿O cómo? No, un vato rentó una de sus peleas y me dijo, ven a verla. Y cuando llegamos cobraba 50 por entrar y otros 50 para las chelas y la carne asada. Dije, un robo. ¿Y para qué entrabas, brother? Ya estaba ahí, ya estaba a punto de empezar la pelea. De aquí hay que buscar otro lugar, pero a verla ya no. Y ese güey nos citó que llegáramos a la hora de la pelea. O sea, nada de antes. Nada antes, no, porque llegabas tú, pues, ni modo. Agandallabas todo. En la número 3, Chivas jugó contra Tigres. El problema es de que Chivas no tiene televisora en Estados Unidos. Así es. Chivas, ¿en serio? No lo pueden pasar ni por Univision, ni por ESPN, ni por Fox, ni por Telemundo. No, porque no tiene los... pues ahí están los derechos, ¿no? Chivas tienen que darle el contrato más grande porque es el más popular, güey. Claro. Y toda la gente quiere ver, bueno, la mayoría quiere ver a Chivas. Claro. Entonces ellos están diciendo, a ver, ¿dónde nos dan más? A ver, ¿dónde? Y todavía ahí andan con eso. Aunque dijo un primo mío, dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir la pura verdad. Esos de la Chivas no tienen para comprar cable ni satélite. Todos modos acaban de viendo el partido por Facebook Live. Esa señal dice Erazno, dijo un primo. Dijiste tú, brody. Sí, seguramente. Sí, yo dije que dijo un primo. No, güey, tú dijiste. Pero usando a un primo. No, yo dije que un primo dijo. Por eso yo dije, para que ustedes supieran quién dijo, no que yo dije que él, que no dijo él, yo dije que era, él dijo. Estás diciendo lo que dijiste hace rato que dijo el Doggy, güey. Sí, este brother, yo ya le dije que él dijo, no necesariamente que el primo dijo, usaste que él dijo para no decir que tú dijiste, brother, eres un collón. Está bien, ya no más. La número, ¿sabes qué me dijo el Garbanzo? Oye, ¿por qué no dices que ese partido, como son los Tigres, los chiquitos, y los de las Chivas tienen los codos negros y el cuello prietusco? ¿Por qué no dices que el partido se vio chiquito y bien oscuro? Oh. Eres un argüendero. Yo no te dije que dijeras eso. Ves, tú dijiste... Esos, otra vez vuelves a usar a alguien que dijo algo. Y tú dices que él dijo para no decir que tú dijiste, como el primo que dijo según que no dijo nada, que tú dijiste y inventaste, brother. En la número 4, revisión de celular será clave en análisis psicológicos de pacientes. Nice. No, no. Tiene sentido, tiene sentido. Ahí está todo en el celular, ¿no? Lo que vemos, lo que escribimos, las llamadas, todo. Ahí está. Dijo mi tío Doggy. ¿Sabes qué sí dijo mi tío? Dice, pues a mí qué, que revisen mi celular. Ahí que van encontrando más unas llamadillas que hago y ya. Y es todo. Yo no tengo redes sociales ni nada. Y se metieron y vieron, se metieron a su cuenta de Amazon. Ey. Y se vio, güey, que compró, güey, 5 muñecas inflables, 2 vibradores, bikinis de cuero y una chicotita, güey. Bikinis de cuero. Ahí está su perfil psicológico. Adicto a las muñecas. Oye, pero eso sería muy bueno. Aunque es ya meterse a mucha privacidad, pero... Por ejemplo, el Brody que pasó en Gilroy, seguro en redes sociales ya tenía y tiene el último post. Sí. Ahora vamos a hablar de todo lo que pasó. Un hombre se metió a un festival llamado el Festival del Ajo en Gilroy, California, y asesinó a 2 personitas y a él lo alcanzaron a matar. Pero seguramente en su celular estaba algún plan o ideas de qué iba a hacer el Brody. Sí, sí, tuvo que haber dado alguna pista de qué plan traía. Bueno, en la número 5, señores, arresto de marines o de los Marines en California por actuar como coyotes. Cobraban $8,000 por cruzar gente para acá, fíjate. Donald Trump pone a los Marines en la frontera diciendo... Take care of the wall. Y de repente, a los que puso a cuidar, güey, los Marines dijeron, oye, güey, $8,000 por pasar a una persona. Yo pregunto a ustedes que tienen familiares allá, ¿ustedes pagan $8,000 para que cruce? ¿A poco no? Sí. Hasta $10,000 varos. ¿Es segura la cruzada, Simón? Vas. Sí. Aquí se recupera en unos meses, ya pagaron su coyote. Los Marines estaban ahí, morros, güey, les dicen, hey, güey, let's do it. $800,000, ok, a ver, $8,000 for each. Nice. Y los dejaban cruzar los Marines. Imagínate, güey, estás acostumbrado a que el coyote te dice, oye, güey, no, aguántame aquí. Ahí viene el mosco. A que venga un vato con su casco, un rayo láser en el casco, no, una camarita, con su pistola y diga, por aquí, compañeros, cuidado, ábranse. Que... ya, güey. Lo gacho es de que los puso ahí Donald Trump, güey, a esos para que cuidaran la frontera. Esto me recuerda como cuando tú, tu mamá o tu papá van a ir a una fiesta y al hermano mayor le dicen, hijo, cuida la casa y cuida a tus hermanitos. Porque eres como son, tú eres el responsable. Y, ok, jefe. En cuanto cierran la puerta, ¡órale, muchachos, saquen la mota! ¡Vámonos! Yo recuerdo que así había un Brody allá en la escuela que era el consentido del maestro y le decía que le echara un ojo a la clase, Brody. Como a ti eras, ¿no, Brody? Y al último, era el más desmadroso de todos. El que armaba el relajo y el maestro se iba a la dirección a hablar con la directora porque... Pues, iban a WhatsApp. Iban a... No. A ver, cosas de trabajo, ¿sí? No. Sí. Nice. Sí, sí, sí. Brenda de la Garza se llamaba la directora. Brenda de la Garza. Saludos. Así cada chamorro, Garbanzo. No. Ay, güey. Sas. Les gusta mucho la carne ya. Bueno, pues regresamos, señores, aquí en el show más chido de las tardes con las otras 5... De las 10 que tenemos acá, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Bravo! Regresamos en el show más chido de las Águilas, Doggy, porque no ha dicho nada de ese cuate, ¿no? Seguramente perdieron. Perdió la América, Brody. No, no perdió, pero como si hubiera perdido. Ah. Un empate, güey. ¿Qué? El León. Ah, no, estuvimos bien, ¿eh? Ya de empatar. empatar con León ya. ¿Qué nos faltó? Si nuestro amor tan bonito se miraba, tan perfectas las noches que me dabas. Yo no te creo esa versión, que me digas de repente que no me amas. No más te aviso que los recuerdos me harán llorar mañana. Que no se juegan con las cosas del alma. Ahí te encargo que la pienses y sepas reconocer también tus fallas. ¿Qué nos faltó? Sugiero que intentemos buscar juntos una buena solución, porque no estoy dispuesto a poner en riesgo lo feliz que soy. Pero si así lo quieres, dividamos el dolor. ¿Qué nos faltó? Si mal no lo recuerdo y sin pedirte nada, todo te lo di. Mi boca se esforzaba por llenar los huecos que vivían en ti, pero no quedé bien, ya muy claro lo entendí. Piénsalo bien, porque puede que te duela más a ti. Corazón. Y contesta la mujer, lo tenemos levantado hacia el señor. Y dice el doctor, estamos en una operación. Dijo, perdón, doctor. Ándale, pues. No. Oye, quiero mandar un saludo a la familia Moreno Yepes. Hoy, en la mañanita, ahí estuvimos en Santa María. Ya vine para acá y llegamos a la misa. Llegué ahí a la misa de mi amigo Dani. Su hermana murió, tenía cáncer, y ahora fue. Saludos a la familia Moreno Yepes también. Saludos y a toda la gente que esté pasando por algo así duro. Saludos también. Seguimos aquí en las 10 de Erasmo, señores. Oigan, en la número 6, exjugador de Liverpool demandó a la WADA por una prueba de dopaje que dañó su carrera. La WADA viene siendo la Agencia Mundial de Antidopaje, que, por ejemplo, Garbanzo, tú das positivo. Hey. Tu caso lo llevan a la WADA. La WADA decide si tú, pues, estabas en drogas o usaste algo que no deberías. Sí. Ellos te suspenden el deporte o te multan, depende del caso. Jugador de Liverpool, iba a jugar la final de la UEFA contra el Sevilla. Estaba en la selección de Francia en el 2016. La WADA dice, ¿diste positivo en esta sustancia? Él dice, ¿no es cierto? Yo no. ¿Eh? Sí, así dicen todos, cállese. Acaban de, fíjate, la WADA, después de una investigación, 2019, no, tres años manche. Después, dijeron, perdón. Sí, sí la regamos. Perdón, sí, sí la regamos. Y dijo el vato, regamos, van a ver, hijos, dañaron mi carrera. Me tienen a mí como un vato que usa drogas o que se metió en cosas que no. Y está demandando a la WADA este vato. Solo me queda decir que la WADA está muy aguada. Oye, pero ha de ser desesperante, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, una persona de mente débil hasta se suicida. Sí, no aguanta la fuerza de... Te están robando tu sueño. No, y es una institución supuestamente seria y la WADA es... y no solo en el fútbol, ellos revisan todos los deportes. ¿Te acuerdas del documental que me recomendaste hoy de un ciclista, ¿no? No, está en Netflix, ¿no? Sí, está cañón. Deberían de verlo, como los rusos... Eso está cañón. ...le hacían... Es más, ¿se acuerdan donde nos quedamos en Rusia en el... Ah, sí, el Aska. Aska, Moscú. Ajá. Ahí había todo eso. Ahí dormían esos deportistas, brody. Sí, está... ¿Cómo se llama el caso ese? Ese documental de los rusos, no. ¿Cómo se metían? Ah, no recuerdo. Droga, güey. Ahorita lo buscamos. Doping algo, no sé. Bueno, señores, en la número... Me quedé en la 6. En la número 7, un bisón allá en lo que se llama Yellowstone. Hay un tipo bisón que son como búfalos. Y hay un video, a ver si lo pone ahí Luis, el video donde una niña se acerca al bisón y ahí anda, ¿no? Esos que tienen una cabezota y un cuello grandotote y una nalguillas ahí. Sumidillas, así para adentro. Sí, güey. Y entonces se ve cómo corre. O sea, están grandotes, pero cuando ya agarran velocidad, güey. Y corrió y invistió a la niña, como que la chocó por atrás y... ¡puff! ¡No, man! La avienta la niña y se da como una vuelta. Cae la niña, no le pasó nada, pero dijeron... Aprovecharon los señores de ahí, dicen... Son wild animals, son animales salvajes. Por eso tienen que tener una distancia los animales. Ellos andaban como si fueran perros, ¡no! ¡No, man! La aventó, dicen, para Erasmo News, a la niña le preguntaron que se le gustaban los bisones y dijo, la verdad no, me chocan. Y ahí está. Oye, brody, pero ¿sabes que cuando eres más joven o más niño, tus lesiones o caídas te recuperan rápido? Sí. Si hubiera sido al garbanzo, a mí nos avientan en silla de ruedas ahorita. Oye, espérate, brody, eres un... Hay dos personas ahí que corren. ¿Eran los papás de la niña? Sí, no, sí, como ya sabes de quién fuera. Run for your life. Qué poca, man. Qué poca. Ay, lo bueno que no me agarró a mi hija. ¿Estás bien? Oh, ya tenemos el nombre del documental. Salió en el 2017 y se llama Icarus. Ah. Icarus. Icarus. Icarus. I-C-A-R-U-S. Icarus. Buen documental. Yeah. Ahí escríbanos en Twitter si usted ya lo vio. En la número 8 de las 10 de Erasmo, un hombre escala y desciende 15 pisos por las ventanas de un edificio bajo un incendio. Se estaba incendiando en Filadelfia y este vato se estaba quemando el edificio. 15 pisos, sale por la ventana y de los nervios del miedo, güey, se avienta por el... No se aventó, pero se fue agarrando de las otras ventanas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Nice. Se salvó 15 pisos. Nice. No manches. Salió, imagínate. Y se salvó de quemarse el hombre. Fíjense cómo salió, ¿eh? Por eso digo yo, señores y señoras, especialmente ustedes hombres, que no nos deja salir la mujer, que son mandilones y ustedes dicen, es que no me deja salir. No, señores, ustedes sí pueden salir. Todo lo que necesitan es que en la vida se les presente una adversidad. Y de que salen, salen. O sea, que se esté quemando y salen, brody. ¿Dónde vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde vas? Este es un mendigo incendio, mi amor, aquí contigo. En la número 9, Mayweather y Manny Pacquiao se tiraron en las redes sociales. Ustedes saben que Mayweather y Manny Pacquiao ya pelearon. Sí. Una pelea que fue un churro. ¿Qué digo churro? Era como ver a Pumas Necaxa a las 12 del mediodía, güey, en Ciudad de México. A ver, o sea, a ver, a ver, si fue un partidazo, no metas ese partido, por favor, ¿eh? Ese era y yo no los culpo, porque acuérdense que a esa hora en el DF es la altura y las 12 del mediodía el calorón, pues no pueden jugar bien, güey. Entonces, Mayweather y Pacquiao ya pelearon, pero se empezaron a tirar otra vez ahí, porque peleó Pacquiao hace 2 semanas y ahí estaba Mayweather y Pacquiao empezó a decir, pues quiere estar en mis peleas colgándose de mi nombre. El otro dijo, no manches, güey, qué más se va a colgar de tu nombre, y empezaron a decir quién tiene más lana y todo el rollo, Mayweather y Pacquiao. La plática siempre de Mayweather. Sí, se empezaron a tirar ahí, no sé qué. Excuse me, Floyd, your name has not been on any of the PBC contracts, but if you would like to be on the... Como que ya están calentando algo ahí, otra peleguilla. La cosa, señores, dicen, la nota dice que Mayweather y Manny Pacquiao se tiraron duro en las redes. Dije, en algún lugar se tenían que haber tirado duro, porque el día de la pelea no hubo nada. Claro, ahí sí. Oye, por cierto, gracias a esa pelea ustedes hicieron la pelea más chafa, ¿no? Yeah. Que tuvo más views nuestra pelea que esa, por cierto. Pues sí, por lo menos en mi casa. Porque aquella no la pasaron. No merece que seas. Muy bien. Dicen que cuando ves la cara de sorpresa de una morra así, esa morra está pensando, cuando eras la otra, te ascienden a novia oficial y te das cuenta de que tu antiguo puesto está disponible. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Sí, mujer sorprendida cuando le dice el vato, pues, ¿sabes qué? Ya dejé a mi novia por ti. Oh. Y andaban ellos ahí, era la otra. Y ya se la oficial. Pero cuando ya la oficial se da cuenta en un momento que dice, ay, güey, ahora soy la oficial, pero el puesto donde yo estaba vacante. ¿Alguien? ¿Quién va a reemplazar? Pero ¿verdad que no? No, no, ¿cómo crees? Eso era porque te quería a ti. Pero que yo soy de loco de andar nomás. Right. Saludos a Chely Madrid, que ya tiene novio, y Ángel del Villar, ¿verdad? Ah, ¿de verdad? Y maestro. Qué bien, felicidades. Sí, sí, sí. Cada quien elige su futuro. ¿Qué quedó? En la número 10 era villano de Televisa y ahora vende tacos en la calle para vivir. Así es, era villano de Televisa y ahora vende... ¿Se acuerdan las novelas de María Mercedes donde salía el coreano? O se me hace que era la de Huicho Domínguez, ¿no? Ah, sí, no, donde salía el cuate vestido de... con la camisa de Pedro Mármol. Ese fue el primer, Víctor, güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. El que traía la combi. Entonces se va a tonar, vende tacos. Dice que lo corrieron de Televisa y se acabó. Dice, pues uno es famoso, pero aquí andamos vendiendo tacos. Lo habían secuestrado también. Le quitaron unos dientes, los secuestradores, no. Los tendones de los dedos. Ay, no manches. Sí, todo eso, güey. Dice, pero aquí andamos, ya no le ganas. Ahora vendo tacos en la calle. ¿Eh? Wow. Y dije yo, en 2 años más que me corra la Choco de aquí, güey. Va a estar más jodido de lo que estoy. Ya imagino yo, güey, con una tienda online, güey, vendiendo camisas marca Bebé de Luz, algo así. Cálmate, güey. Garbanzo. Cálmate. Más chido. Esperaba. Las tengo en especial, esas ya se me están acabando. Ah, Garbanzo. Ahí sold out. Se hicieron sold out en 3 horas. En tu casa ahí tienes el alterón de camisas. Son nuevos diseños. Bueno, señores, regresamos en el show más chido de las tardes. Viene Obrador y también Hessler. Algo pasó en la política en Estados Unidos y en México. Y después de eso vienen los super amigos aquí en el show más chido de las tardes. Ya regresamos. Qué bonita voz tienes, ¿eh? Gracias, Garbanzo. Digo al Doggy. Gracias, Brody, porque me quito la camisa por un buen amigo. ¿Saben qué? Hay unos que tienen una panzota. Mejor si de verdad son amigos, ni se la quiten, ¿no? Dijo, güey, que está llegando un correo que dice que Paquita de Barrio se desnuda, güey. No lo abran porque sí se desnuda. Déjate de mí, no quiero que me quieras. Yo soy otoño gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser pureza de adeveras. En cambio yo me pierdo por cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo. Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Infiel en el amor, lo traigo de abolengo. Rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo lo doy por la las damas y nunca me entretengo a ver si me aman. Les doy mi corazón solo una semana y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Bohemio de afición, amigo de las parras, de noche mi timón navega sin amarras. El antro de lo peor me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras, yo todo lo que tengo lo doy por las damas y nunca me entretengo a ver si me aman. Les doy mi corazón tan solo una semana y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Arriba los de abajo! ¡Oh! ¿Y ahora qué dijo Obrador? ¡No contaban con Erasmo! ¡Ja, ja! Muy bien, muy buenas tardes. Estamos ¡ay, Garbanzo! ¡Qué bárbaro, Garbanzo! ¿Cómo estás, Choco? ¡Qué bárbaro, Garbanzo! De verdad, te veo y digo, ¡wow, el Garbanzo! ¡Kessler! ¡Qué bárbaro, Kessler! ¡Ay, gracias, oye, Choco! ¡Qué bárbaros, eh! ¡Qué bien! Oye, Garbanzo, nada más una cosita. Ah. A ver. Para ti, gente muy parecida a ti, no tienen que ponerse camisas de México o gorras de México. Su cara, o sea, ya les dice que son de allá. O sea, no hay necesidad de hoy, soy de México. O sea, es que a veces sí dudan que soy como allá de Italia, no sé por qué. Sí, puede ser. Bueno, a ver, ¿qué onda eras, no, con López Obrador? Choco, rápido, ¿se acuerdan ustedes de la casa donde encontraron 250 millones de dólares en cash? Que parecía que esos güeyes tenían maíz escondido y era puro dinero. ¡Ey! O sea, yo puedo esconder en un cuarto, cajas de aguacate, como buen michoacano, de maíz, de frijol, poner ahí, cajas de servilletas, pero estos vatos tenían millones de dólares cash. Shailin Yegón. ¿Se acuerdan que metía él medicina por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán? Y luego lo metía acá y era donde él les vendía a los que hacían la cocaína, la heroína, porque ocupaban esos químicos. Claro. Pues es como tenía tanto dinero y cuando lo entrevistaron le dijeron, ¿qué onda este dinero? Pues la verdad, pues es del narco. Yo hacía negocio con ellos. Dije, ¿y por qué hacías negocio? Porque ellos me dicen copela o cuello. Que sí soy bien famoso, el copela o cuello. Pues ese dinero es la casa de donde está y la subastaron. Y esto habla este señor de esa casa en Polanco. Esta casa fue de un político. Ah, está la cosa. O sea, yo no lo puedo decir. Pero ustedes sí pueden hacer la investigación. O sea, ayúdenme. Es que si no, se ve mal, ¿sí? O sea, hay que cuidar la investidura presidencial, o sea. Háganlo ustedes, o sea, no va a costarles trabajo, se los aseguro. Entonces, esa casa muy grande, según la información, era de un político. Sí. Entonces, antes de ser de el ciudadano chino-mexicano, mucho antes. Pues, ¿cómo vivían los políticos? ¿Cómo viven? El que la compre, lo vamos a invitar a que entregue aquí el apoyo a municipios pobres de México, lo que salga de la subasta. Y de una vez le digo a Ricardo que lo hagamos de este domingo en 8. Ahí está. Ay, ay, ay. Choco, esa casa ni siquiera la hizo Sheilín Yegón. Esa casa ya era de un político y se la vendieron a él. Pero fíjate, ¿con qué dinero? Pues ahora dice, si tú la compras, Choco, esa casa te va a invitar a la mañanera a decir, este dinero que estoy pagando por la casa no es para Obrador, ni para el partido de Morena, o para pa López Dóriga, o para Carlos Loret de Mola. No, no es para ellos. Hey. Es para el pueblo. Lo voy a invitar a que me ayude a repartir su dinero que va a dar por la casa allá en los lugares pobres. Qué chulada de presidente da, güey. Si yo fuera un país, diría así como que, haz lo que quieras conmigo. Hoy no, no maca. Esto no, está bien, me enfermo. Tú no tienes derecho a protestar nada, jetas de popusa. Ni estoy diciendo nada. Sí, ya. Algo más. Oye, Choco, yo tengo una idea. Debería del viernes haber una parodia de Erasmo haciendo, besándose con Obrador, ¿no? Alguna parodia. Oye, ya. Oye, Choco. Enamorados. Pero yo soy el enfermo. No, pero sí, es que acabas de decir eso. Qué bárbaro. Sí, sí. Acabas de decir eso. Hesler, no. ¿De qué estás hablando? Okay. Esa parodia, digo, la puede hacer hoy para que se altera el viernes. Oh my God. Hijo de... Carreta vacía. Te hablan. Órale, Choco, ¿qué más dijo Obrador? Ese es lo único que me llamó la atención. Habló de la refinería, habló de también de lo de la revisión de servicios de internet en la UNAM. Oye, es que andaba un cuate diciendo que se iban a quedarse en internet ahí. Bueno, ahí va, pues, poquito. Es una revisión que se está haciendo temporal. Miren, se pagaba muchísimo también por esos servicios. Voy a invitar a la oficial mayor de Hacienda que les dé a conocer los contratos por servicios de internet y de comunicación. Entonces, se están revisando contratos. ¿Cómo se tienen temores de que ya no se continúen con esos contratos si son onerosos? Pues entonces se difunde mucho, ¿no? Diciendo, se va a quedar la UNAM sin el servicio de internet. Imagínense, un centro de estudios sin... Es un poco lo de las medicinas. Se van a quedar los niños sin las medicinas. Vamos a informar bien. O sea, nada de chantajes. O sea, Choco, era como la gasolina. Él quiso arreglar la gasolina, sí, se sufrió un poquito aquí y allá, pero era, por su culpa, no te... Dice lo mismo con la medicina, cortó contratos a... Una medicina, Choco, que te costaba una inyección, vamos a decir, en dólares, $5. A México, al gobierno, se la vendían en $30, $40. ¡Pasum! Pero... La mitad de eso era para los que hacían el negocio. Entonces, lo mismo está pasando con lo del internet en la UNAM. Así que Carlos Slim les da internet por $1,000,000. Pero el mero chido, el rector de la UNAM, dice, güey, cóbrame $3,000,000. Y pues $1,000,000 para ti, otro para mí, y el otro decimos que es el que ahí está. Y por eso dice, vamos a investigar esos contratitos. A ver, ¿qué está pasando? Oye, pero esos contratos leoninos son los contratos que ustedes tienen cuando se casan. Puro pa' allá nomás. Oh. Oye, cuando dices león... Estás enfermo. Cuando dices leonino, ¿es porque tiene dibujos de leoncitos o por qué? Sí, búscale ahí. Ah, ok. A ver, busca la definición de leonino. Definición de contrato leonino es ventajoso, es pues para fregar a alguien... Es que no es justo para una parte. Todos los contratos que tenía el gobierno de México eran leoninos. ¿Pero quién tal? ¿Quién los empezó a descubrir? ¿Cuál es la definición, Garbanzo? Algo. O sea, viene nada más a sentarte y a poner tu cara ni que estuvieras tan guapo. Oye, Choco, la definición es sí, lo que dijo el Doggy, o sea, tal cual. Pero también dice que es de un león. Que lo leas. Oh. que es injusto y abusivo para favorecer solo a una de las partes y exigir el cumplimiento de condiciones particularmente duras a la otra. Yo pensaba que Leonino era porque lo tenías que leer, ¿no? Leonino, leo el contrato. Pipipi. Gracias, Erasno. Gessler, ¿cómo estás, Gessler de bien, la Cruz? Muy bien, Chocolata. Estoy muy apenada. Una señora de Guatemala, perdón, me dijo, oiga, dígale a Erasno y a Garbanzo y al Diablito y al Doggy que no digan la palabra hueco, porque para nosotros es una palabra muy mala. Entonces dejen de decir hueco al aire. Pero ya dijiste como tres veces hueco. Sí, para nosotros tal vez no sea gran cosa, pero para ellos lo es, que es como algo así como que homosexual. Tiene que ver con homosexual, sí. Pero de una manera ruda, ¿no? Sí, sí, como entre, decir, entre como amigos, mira, sí, entre amigos no lo es tanto, pero entre adultos. Choco, y todos nuestros amigos de Choco, Guatemala son unos huecos. También deberías de... también deberías de calmar a ese cuate, está hablando muy dulce, ya como abuelo. Ah, ok. A ver, Gessler, tienes 5 minutos para que hagas de este programa... Chocolata. Lo que quieras. Ay, ay, ay. Mañana, Chocolata, nuevamente tenemos el debate presidencial demócrata y todos tenemos que verlo, Chocolata. ¿Sabes? Acaban de salir un audio hace unos días atrás del network de Fox, que prácticamente Fox News está a favor de Trump. Donald exacto. Trump. Y tienes que escuchar lo que dijeron, Chocolata. Ahí está el audio. O sea, están muy a favor de él, que todo lo que él hace o deja de hacer está bien, ¿no? Sí, exacto. Pero escucha lo que dijeron, Choco. Muy bien. El de 9-11 no habrá ni Fox. This is the latest Fox News. Esta es la última encuesta de Fox News que muestra que Trump está 10 puntos atrás de Joe Biden, donde el expresidente tiene el 49% de los votos en contra del presidente si las elecciones fueran hoy día. Fíjate, Fox News dijo de que Trump va perdiendo. De que si Biden está arriba por 10 puntos. Por 10 puntos, imagínate, es muchísimo. Pero bueno, si hoy día fueran las votaciones, el ganador fuera Joe Biden. O sea que lo que estás diciendo es de que Fox, que siempre cuida a Donald Trump, no quieren hacerlo ver mal. ¿Hasta ellos le están dando la espalda? No sé, Chocolata, qué está sucediendo detrás de las puertas, pero algo hay atrás. Pero detrás de la puerta, verdad es otra. Y otro detallito es de que Elizabeth Warren y Bernie Sanders andan muy, muy cerca de Joe Biden. Ah, mira. Entonces, entre mañana y pasado, vamos a ver en realidad qué es lo que está pasando con Joe Biden. Si Joe Biden hace un mal trabajo una vez más en este debate presidencial, vamos a ver yo creo que aquí vamos a ver el cambio donde ya sea Elizabeth Warren o Joe Biden suben al primer lugar. Y ahora sí que entre esos tres, entonces ya está pintando ahí. Sí, es que está entre esos tres. Ya pero casi. Digo yo, si Biden ya está bien y los demócratas ven que tiene más altas puntuaciones que Donald Trump, ¿por qué no apoyarlo a él? Es lo mismo que yo digo, Chocolate. Hay demasiados cocineros ahí y hay más de 20. Como en este show. Igualito, Choco. Esa es la palabra del Diablito. Muchos cocineros. Métete, María. Demasiados cocineros en ese show. Muy bien, a ver, ¿qué onda, Garbanzo? ¿De qué tanto te ríes cuando estamos hablando de algo que podría cambiar nuestro futuro y puedas finalmente tener a toda tu familia de Ecatepec aquí con esas reformas? Es que eras donde estás tú hablando, Choco, cosas interesantes y este cuate me está mandando mensajes de texto. Y dice que... ¿Qué te mandó? Dice, oye, Garbanzo, ¿por qué la Choco tiene ojos como si fueran huevos tibios? Así es, Choco. Choco, toma mi celular y agarra el celular de ese güey. Erasno. Si yo le mandé ese mensaje, me das una machín. Si no, a ese güey. No. Dame tu celular. Ah, qué lach. Toma, pues. Dame tu celular. Dame, ¿cuál es la clave? La de Erasno. No te voy a decir mi clave al aire. ¿Cuál es la clave o te corro? Ah, dale. Es Garbanzo, sí. Erika 69. Vení, me haces mensa, tiene la numeración. Erika 69, esa es. De seguro es 1111, Choco. Es lo más fácil por okay, lo que te 23. Quiere ver la cara, Choco. 103-44-69. Son nada más 4. Ya le puse mi cara, maldita sea, ya está abierto. A ver. Toma. Ah, están en celulares caros, ¿sí? Ah, pues ya vive ahora en Santa Clarita. Mansión, carro, Audi, güey. ¿Qué más? Dejen para y la gente demás. Dice, ese garbanzo está bien mensote, imagínate. A ver. Dejen para los demás. Este mensaje es tuyo. No. ¡No es mi letra! Vamos. Muy bien, bueno, Hessler, ahí está. Entonces, el día de mañana se viene el debate demócrata y ahí vamos a ver si repuntan otros o si de plano Biden se queda como el más fuerte candidato para que quite a Donald Trump del poder. Sí, ¿no? Va a ser mañana y pasado mañana. Otra vez lo dividieron en dos días porque son tantos. Mira, nada más, qué bueno que nos lo dice. Y hágase ciudadano y voten. Señores, oigan, el año pasado murieron 52 niños por hipertermia, ¿sí? Hipertermia, porque sus papás o alguien los dejó adentro del carro y se les olvidaron los niños adentro y con las altas temperaturas, pues murieron, señores. Oigan bien, antes de salir de su carro, antes de cerrar, revisar antes de cerrar. Qué lástima que hay un comercial para decirles que no se les olviden sus hijos en el carro. Y acaba de pasar. Triste, ¿no? ¿Ah, ya pasó? Sí, sí, a un señor se olvidaron sus gemelitos adentro del carro y desafortunadamente murieron. ¿Gemelitos? Sí, sí, sí. Choco, regresamos. Tenemos lo que pasó en el Garlic Festival allá en Gilroy. Un vato de nomás 19 años mató, se armó con un cuerno de chivo y mató a mucha gente. Ya regresando, les vamos a decir. Por la magia de tus ojos y lo dulce de tu labios, yo me volvería tu esclavo, tu mendigo, tu payaso, o lo que quisieras tú. Por la dicha de mirarte y el placer de saludarte, yo haría lo inimaginable, cruzaría todos los mares solo por tener tu amor. Porque nunca había visto junto a tanta. Porque si hay un mañana, yo lo quiero contigo. Porque estando a tu lado, no me importa el camino. Porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido. Tú eres esa razón por la que creo en el destino. Mi amor. Dicha de mirarte y el placer de saludarte, yo haría lo inimaginable, cruzaría todos los mares solo por tener tu amor. Porque nunca había visto junta tanta belleza, porque antes de ti no conocía las princesas, porque por más que busco no hay palabras correctas para explicar lo que siento. Que me besas, porque si hay un mañana, yo lo quiero contigo. Porque estando a tu lado, no me importa el camino. Porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido. Tú eres esa razón por la que creo en el destino. Por la magia de tus ojos y lo dulce de tus labios, yo me volvería tu esclavo, tu mendigo, tu payaso, o lo que quisieras tú. Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los super amigos. Espérese, espérate, querido hermano. Espérate, perro. ¡Échale, don Toño! ¡Espérate! ¡Ay, queridos hermanos! Les saluda el más rorro de todos los. ¿Qué pasó? No me está sirviendo la pista. Aquí en el cielo no tenemos Wi-Fi. Parecemos la UNAM. Es Sky-Fi. No tenemos internet, pero me lo voy a aventar en grupera. ¿En grupera? Antonio dirá que es que no subió la otra pista. ¡Qué mariachi! ¡Choco! ¡Una grupera! ¡Grupera! Las gruperronas de Erasmo y la Chocolata. ¡Chava Ponce! A ver, querido hermano, me voy a dormir con esta música. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Se fue porque quiso. Ahí me anda rogando la desgraciada de lo que se perdió. Mi hijo salió bueno para el Fortnite. Su mamá la desanimó, la desgraciada, que porque no tenía nada. Y ahorita el otro anda vendiendo un chepo. Me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, le dijo, déjalo ese desgraciado, nomás se la pasa tomando. ¡Échale, don Toño! Y el otro ni peso sirve. No sabe que trabajo porque me dan ganas de beber, si no, no. Ella la desanimó. Y la muchachita solita pensaba en mí y lloraba. ¡Oh, oh! Hizo un perfil falso de Facebook para buscarme. Y me daba likes escondidas. Ya, oye. A ver, ahí cuando quieras. ¿Qué pasó, querido hermano? Lo que pasa es que me acuerdo cuando Alejandro era muy niño y muchos me han dicho que mi hijo Vicente Fernández Jr. es muy menso. Ah, ¿cómo? Me han dicho que mi hijo Vicente Fernández Jr. es muy menso. Yo me acuerdo que me dijo, oye, tata, ¿puedo ir al trampolín, a la alberca? Acaban de poner un trampolín de 5 metros. Ah. Y dije, ándale, Vicente Jr. ve. Y llegó con una mano quebrada y enyesada. Y ya se recuperó. Y después de tiempo me dijo Vicente Jr., oye, papá, acaban de poner un trampolín de 10 metros. En la alberca puedo ir. Le dije, ve. Y llegó con una pata enyesada. ¿Con una pata? ¡Ah! Y después me dijo, oye, papá, en la alberca acaban de poner un trampolín de 25 metros, ¿puedo ir? Le dije, ve, hijo. Y regresó en silla de ruedas. Y ya después se recuperó. Y me dijo, oiga, acaban de poner, tata, un trampolín de 30 metros, ¿puedo ir? Ay, no. Le dije, ya no vayas porque luego siempre llegas todo golpeado. Me dijo, no, déjame ir, es que ahora sí le van a echar agua. Ella lloraba. ¡Échale, don Ronco! ¡Estos fueron! Ella lloraba, la desgraciada. ¡El show de Erasmo y la Chocolata! No queda bien entre tú y yo. Porque nosotros somos los Tigres del Norte. Señores, regresamos. Aquí están los Tigres del Norte regresando. Oigan, qué buen chocolatazo, no se lo vayan a perder. Y luego la balacera que hubo en Gilroy, allá con lo del Garlic Festival, Festival del Garlic. Hey. Tenemos la gente que murió y todo. Regresamos. Feliz. hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves. Muy bien, bueno, tenemos aquí ya los abogados de migración. Tenemos a Mara el día de hoy y también tenemos a... ¿quién te acompaña el día de hoy, Mara? A Roberto. A Roberto Sánchez, aquí lo tenemos. Bueno. Y hoy tenemos un invitado también. Uno de nuestros clientes que viene a dar su testimonio. Su nombre es Hilario y ya más adelante vamos a escuchar su historia. Hilario de Guerrero. Saludos a todos los cochos de Guerrero, a toda la banda de Guerrero, señores. Muy bien, bueno, a ver, el teléfono para que le marque a los abogados. Ahorita hay mucha gente esperando su llamada. El 855-523-2323. 855-523-2323 para que haga una cita. Y bueno, Mara, ustedes están esperando pues las llamadas. La llamada es gratis. ¿Y dónde van a estar próximamente? Sí, vamos a estar el sábado 10 de agosto en San José, California. Así que las personas en el área de San José, si están interesados en hablar con uno de nuestros abogados e ir a este evento, ¿verdad? Nuestros operadores están esperando para agendar su cita. Llamen al 855-523-2323. Muy bien, bueno, y entonces hay noticias, Mara, ¿no? Sí, el día de hoy familiares inmediatos de una víctima de violencia ya no califican para pedir asilo en este país. ¿Ya no? No, el fiscal general William Barr anunció el día de hoy que los familiares inmediatos de una víctima de violencia no califican para pedir asilo en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, si sus papás o sus hermanos han recibido amenazas, etcétera, usted no podría venir a los Estados Unidos a aplicar y pedir el asilo. Para el gobierno de Trump, la familia no constituye un grupo social, lo que llevó al fiscal general Barr revertir la decisión de un juez de inmigración. Un ejemplo de grupos sociales particulares son miembros de partidos políticos, pertenecer a una determinada etnia o por la orientación sexual de la persona, etc. Esta decisión afectará a miles. Por ejemplo, el gobierno ya no aceptará la solicitud de asilo de un hijo cuyo padre, ¿verdad?, fue víctima de violencia por parte de un grupo organizado. Básicamente, lo que dicen es que la victimación del padre no le hace al hijo calificar bajo un grupo social de asilo. En otra nota, el Servicio de Inmigración emitió una nueva instrucción para los agentes de asilo, quienes a partir de ahora deberán determinar si la persona intentó reubicarse internamente en áreas seguras en el país del que huye antes del viaje hacia Estados Unidos. Ese mensaje para los agentes de asilo indica que a partir del viernes pasado, 26 de junio, cuando se enfrenten a la evidencia de violencia, una de las causales para pedir asilo, ¿verdad?, deben considerar si la persona o la reubicación interna fue posible antes de emprender el viaje rumbo a la frontera para solicitar asilo en los Estados Unidos. So ahora van a estar mirando eso, ¿verdad? So, como que ya tiene de dónde llegar. Ey. Exacto. Exactamente. Uh-huh. Si eres de Sinaloa, México, tienen que ver que intentó irse primero a Jalisco antes de Venir para acá. Sí, que se vea que sí andaban corriendo, pues, ¿no? Sí. Que nomás, oye, arréglate todo, garbanzo. Imagínate. La regla fue anunciada tras la firma de un acuerdo entre la Casa Blanca y el gobierno guatemalteco, en el que Guatemala aceptó convertirse en tercer país seguro. Desafortunadamente, aplicar por asilo en los Estados Unidos se está poniendo muy difícil. So, si está pensando en aplicar por asilo, tiene que asesorarse bien antes de someter la aplicación. Han habido demasiados cambios. Llámenos al 855-523-2323. Este es el momento de tratar de arreglar las cosas. Hay que protegerse y proteger a sus seres queridos. Llámenos al 855-523-2323 para ver si hay algún programa al que pueda calificar. Y siempre queremos recordarles que dependiendo de su estatus migratorio, usted puede pedir a sus familiares que estén dentro y fuera de los Estados Unidos. Si es ciudadano, puede someter una petición para su esposo o su esposa, sus hijos solteros y casados de cualquier edad, sus hermanos y sus padres. Pero si eres residente legal, usted puede someter una petición para su esposa o esposo y a sus hijos solteros de cualquier edad. Si quiere aplicar por la ciudadanía, pero tuvo algún problema en el pasado, llámenos 855-523-2323. Nuestros operadores están listos para agendarle una cita con nuestros abogados y le ayudar ayudaremos a determinar si puede hacerse ciudadano sin ningún riesgo. Tiene que aplicar para ajustar su estatus, ya sea que su última entrada al país fue de manera legal, si está protegido por la ley 245I, si tiene TPS, si le aprobaron su aplicación de asilo o su aplicación de la visa U. Nos puede llamar. Exacto. También lo podemos ayudar si usted es residente permanente y desea renovar su tarjeta de residencia. Si se le perdió la tarjeta de residencia, llámenos 855-523-2323. Nuestra oficina se especializa en la representación y defensa ante la Corte de Inmigración. Si su caso ya está en la Corte y ante un juez de inmigración, lo podemos representar y ayudarlo a pelear su caso y defender sus derechos. Nuestros operadores están esperando para agendar su cita, así que llaman al 855-523-2323. Y también si tiene DACA, lo podemos ayudar a renovar su permiso de trabajo. También, referente al TPS para las personas de Venezuela, la Cámara aprobó el jueves pasado un proyecto de ley para brindar TPS a las personas de Venezuela, pero ahora solo tiene que pasar el Senado, so esperemos que pase para que nuestros hermanos de Venezuela puedan obtener esa protección del TPS. Especialmente las morras de Venezuela, ojalá y puedan pasar para acá. Pronto, pronto. Si no, ahí en Monterrey tengo una casa, pueden llegar. Ustedes de veras no tienen vergüenza, ¿verdad? Sí, lo hacemos con vergüenza, hasta eso. Bueno, ¿qué más sigue? Bueno, y también, si usted o un familiar cercano fue víctima de un crimen dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, violencia doméstica, abuso sexual, secuestro, homicidio o intento de homicidio, entre otros, los podemos ayudar a obtener la certificación de la visa U y o el estatus U de no inmigrante. Deje que uno de nuestros operadores le confirme si califica por una visa U. Llama al 855-523-2323. Muy bien, bueno, y Mara, hoy tenemos aquí un invitado que quiero que lo presente, si nos platique un poco en lo que lo han ayudado ustedes y lo que ha pasado, ¿no? Sí, hoy tenemos el gusto de que uno de nuestros clientes, su nombre es Hilario, nos haya venido a visitar y a... ¡Bienvenido, Hilario! ¡Es Hilario! ¡Ah! Yes. ¡Es Hilario, lo veo en la caricatura! Él es uno de nuestros clientes y acaba de obtener su residencia. ¡Wow! ¡Felicidad! ¡Ay! Para que nos cuentes, Hilario, ¿cuándo llegaste a los Estados Unidos por primera vez? Bueno, yo llegué aquí a los Estados Unidos en junio, en el 2000. ¿Del junio del 2000? Yeah. Ok. ¿De qué parte de México eres, Hilario? Yo vengo de la localidad de Guerrero. De Guerrero, exacto, exacto. Oye, ¿y por qué tú decidiste, Hilario, abandonar tu hogar y a tus seres queridos para venir acá? Bueno, no fue una decisión tan fácil para venirme para acá. Fue muy espontáneamente. También decidí ir a México porque fue una muy difícil para mí estar allá. Fui abusadamente sexualmente por un amigo de mis hermanos, que fue muy difícil por varios años. Pero también estuve bajo la amenaza de que si yo decía algo, pues lastimaría a mi familia y obviamente no pasaría por eso. Yo no preferiría ser lastimado yo que mi familia. So, también tengo mucho temor de regresar a México porque también fui amenazado de que si regresaba, si no era para esa persona, no iba a ser para nadie. So, y además ahorita con el cartel y todo esto que está pasando en México, es muy difícil O sea, te amenazaron, te abusaron sexualmente, te dijeron si regresas para acá te va a ir muy mal y todo eso. Y entonces, Mara, ustedes lograron ayudarlo con esta historia que él tiene, lograron obtener su residencia. Sí, nosotros ayudamos a Hilario a someter una aplicación de asilo basada en su orientación sexual, ¿verdad? Preparamos toda la documentación, lo preparamos para ir a su entrevista, hicimos todos los trámites para que obtuviera sus permisos de trabajo mientras que la aplicación estaba pendiente. Se le aprobó la aplicación de asilo basado en su temor de regresar a México. Un año después, él ya estaba en la posición de aplicar por la residencia. Wow. Y ya no hace mucho obtuvo su tarjeta de residencia y ahora es un residente legal de los Estados Unidos. Muy bien. Muchas gracias a todos. ¿Y tu mamá? Y tú, ¿vienes con tu mamá? ¿Ella también arregló y ella estaba acá? No, ella apenas fue la posibilidad de que ella pudo cruzar. Ah, qué bueno, qué bueno. No, y entonces, Hilario, ¿cómo fue el proceso acá con la oficina de nosotros y el trámite? Bueno, el proceso fue un poquito, difícil, pero fue muy bueno. La atención con ellos, con ustedes, han sido muy, muy, muy buena. Y el trabajo que hicieron fue fascinante, porque la atención que me dieron fue muy buena. No hubo peros, todo el tiempo la atención. Y les agradezco mucho por estar ahí para mí cuando lo necesité. Bueno, y muchas gracias por darnos la confianza de tu caso y de tu vida, ¿verdad? Tu futuro. Nos alegramos mucho y estamos muy contentos por ti y por tu familia. Muchas gracias. ¿Y cómo te sientes ahora de ser residente? Bueno, pues no me siento un poco mejor, ya un poco más tranquilo. Siento que tengo más oportunidad de andar y buscar una oportunidad más mejor para mí, tanto como para mi familia, especialmente para mi madre, que la tengo conmigo ahora. Y le agradezco a Dios y a todos ustedes que estuvieron a lado. Lo menos que hubiéramos hecho. Sí, la verdad, cálmense ustedes. Oh. Qué bárbaros. Ahora, él ya es residente. ¿Cuánto tiempo le toma para hacerse ciudadano? ¿5 años? Bueno, él puede empezar su trámite de la ciudadanía a los 4 años y 9 meses de ser residente permanente, y entonces ya pronto, los 4 años pasan rápido, pues, y va a ser ciudadano. Hilario, felicidades, saludos a la gente de Santa Bárbara, de donde viene, Santa Bárbara, California, muy bonito, y bueno, se nos termina el tiempo, ustedes llamen ahorita, conozcan cuáles sean sus derechos, y recuerden que siempre están ahí los abogados de Telería Levy. ¡Saludos a Guerrero! Si ese chocolate está heavy, ¿eh? El chocolate está más heavy que las jetas del garbanzo. Es el show más chido con el maestro Doggy. Son los que me entretienen del trabajo a mi casa. Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Jalisco y tenemos a Agustín. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agustín, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia Irma. Es tu novia desde hace un año. Sí, así es. Y la última vez que la viste fue hace un mes. Sí, correcto. ¿Tú la conociste allá en Jalisco a través del internet? A través del internet. En un año que tienen de relación, ¿cuántas veces la has ido a ver? He ido 3 veces a México, ahí con ella. Antes de verla en persona por primera vez, ¿cuánto duraron chateando? ¿Qué sería? Un par de meses nada más. 2 meses. Si fuiste ya a conocerla en persona. ¿Tú eres de Jalisco? No, yo soy del estado de Guerrero. ¿Te gustó mucho y dijiste, tengo que ir a verla? Sí, sí. ¿Cómo fue la primera vez que se vieron? ¿Fue bonito? ¿Cómo fue? Sí, todo muy bonito. Ahí conocí a Totonilco y pues todo salió perfecto. Ahora dime, ¿por qué le vamos a hacer el chocolatazo a ella? Hemos estado discutiendo muy seguido y pues algo como que ya no funciona muy bien. ¿Será por la distancia? A ver, Agustín, Irma es 8 años mayor que tú. Sí. Y como las cosas no están bien, ¿tú crees que puede ser que ella tenga otro? Así es, sí. ¿Tú la mantienes a ella? ¿Le ayudas económicamente? Sí, cada 8 días le hago un envío. ¿Cuánto dinero le mandaste la última vez? Varía a veces, como el día de ayer le mandé $600. ¿Le mandaste $600? Sí. ¿Y le mandas $600 cada semana? No, varía. La semana pasada fueron como $100 y ayer fueron $600. ¡Hora, Garbanzo 2! Cállate, Erasno. ¿Y a ti te nace mandarle el dinero o ella te lo pide? Sale de mí, sí, me nace. A ver, ¿pero qué hace esta mujer con tanto dinero? Por ejemplo, ¿qué haces con $600? Pues la verdad no sé, porque pues me dijo que ocupaba que es para el otro, que pues, porque tiene 3 muchachos en la universidad, y pues me nació decirle como cuánto más o menos necesitas, y me dijo, no, pues con lo que me puedes ayudar, y bueno, y le mandé los $600 sin más ni menos. ¿Y sus hijos de ella que están en la universidad, ya hablaste tú con ellos? Sí, nomás que también ellos son un poquito aislados hacia mí, no charlamos. Esas mamás solteras, Brody, los niños no te quieren mucho, pero bien que reciben el dinero, Brody. Sí, así es. Tú no te metas, Doggy. A ver, Agustín, vamos a ver si te manda los chocolates Irma o se los manda alguien más, ¿ok? Ok, gracias. Ahí tengo una prima en Michoacán para que le mande $600 también. ¿Para qué hagas todo esto, Agustín, en solamente un año? Me imagino que debes de estar muy enamorado de ella y es una mujer bonita, ¿no? Sí, es güerita, sí, está simpática. Bueno, vamos a ver qué pasa con Irma, no haga ruido. Bueno. Sí, bueno, con Irma, por favor. Sí. Hola, Irma, mira, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. Ajá. Y bueno, la idea es darlos a conocer. Esta es una promoción. Nosotros le enviamos los chocolates a alguna persona especial que tú tengas. Y bueno, eso es de eso se trata esta promoción. No sé si tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos, Irma. Es que no, la verdad no me interesa. O sea, siento como que eso ya es mi vida privada, ¿verdad? ¿No te interesa ni te llama la atención la promoción? No, la verdad no. ¿Tú tienes a alguien especial, un novio, un esposo, alguna persona que tú ames? Pienso yo que no tengo por qué contestar esa pregunta, porque es muy personal. Bueno, tiene razón. Oye, nada más como encuesta, si tú tuvieras que mandarle chocolates a alguien especial, ¿quién sería? Yo pienso que sería mi papá, pero ya no lo tengo. Uy, qué lástima. O sea, que eres la única persona especial e importante que tenías, ya no tienes a nadie más. Pues un cariño sincero, solo el de él, ¿no? Cariño sincero, solo el del papá, ¿no? Sí. Oye, pero si nos dices que el amor de tu papá es muy especial, igual si tuvieras a alguien que de verdad quieres o amas, igual me dijeras quién es, ¿no? Sí, no, pero está bien, no me interesa. Gracias. Oye, ya que me dices que solo tu papá es especial y es un amor sincero, ¿quién es Agustín? ¿Tú lo conoces? Oh, sí. ¿Quién es él? No, él es muy, muy personal, es una cosa diferente. ¡Lo está escondiendo! Aquí te lo paso. Adelante, Agustín. Muchas gracias. Hola, amor. Órale, tú, qué sorpresa. No, pues quería aprovechar la oportunidad que me dan los muchachos de la radio para anunciar también que todo escuche todos Estados Unidos, de que te amo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes ahí en cabina. Primo, pero digo que nomás amor el de su papá. ¿Tú qué, primo? Y eso que le mandas dineral. ¿Cómo te sientes de eso, Agustín? Un poquito triste. Porque esperaba pues los chocolates para mí, pero pues respeto la decisión de mi esposa. ¿O es tu esposa? Es mi novia actualmente, pero estamos en planes de casarnos un día muy pronto. ¿Tú qué piensas, Irma? Pues si le echa ganas. Este ya es un desgarro. Nunca lo bueno es fácil. ¿Cómo? Nunca lo bueno es fácil. Dices que le eche ganas. ¿En qué le tiene que echar ganas? Que sea fiel. ¿O te ha engañado? ¿Te ha puesto el cuerno? Muchas veces. Exacto. Entonces, ¿cómo te vas a casar con alguien que te pone el cuerno, no? Pero nada más le mandas dinero, Brody, y con eso se calma. ¿A poco no, Irma? No, eso sé trabajar yo. Digo, para que te manden $600 es por algo, no mucho dinero. Órale. ¿Tú trabajas, Irma? Sí. Porque dice que te mantiene y te manda mucho dinero. De hecho, dice que te mandó $600. Sí. ¿Eso es verdad? Ajá. Ok, y entonces él te puso el cuerno. ¿Cómo te enteraste que él te puso el cuerno? Él la tenía viviendo en su casa. Oh, my God. Él tenía viviendo otra aquí en su casa. Mira, y tan seriecito que te escuchas, Agustín. ¿Y cuando se enteró aquí, Irma, Agustín, que tenías otra viviendo en la casa, la sacaste? No. ¿No la sacaste? A ver qué conteste. No, era una persona irresponsable, pues, por más que insistí que pues estaba mi novia, mi esposa, y no accedía la muchacha. Pues no se me hacía feo correrla a la calle, porque pues es un país, me la traje de Guadalajara pues a la muchacha. Y a ver, a esta mujer tú la conociste por internet, así como conociste a Irma, la trajiste de México para acá, para Estados Unidos, estaba en tu casa y después se te hizo feo correrla cuando tú viste que no era lo que tú pensabas. Así es. Irma, y me dices que muchas veces te engañó. ¿Cuál fue la otra ocasión que te engañó? ¿Otra vez? Con una señora que él vivió también un año. Ella se encargó de avisarme de que la mensajeaba y la molestaba. Me llamaba. Pues eres tremendo, Agustín, ¿eh? Tú no te preocupes, Brody. Tú mándale dinero y con eso se arregla todo, Brody. Órale. Bueno, por último, que le quieras decir a Agustín a ella. Pues te la amo mucho, te amo, mi amor, y al ratito te marco. Muchas gracias. Esta es una estación de radio, Irma. ¿Qué le quieres decir tú a Agustín? Porque Agustín hizo esta llamada para ver si tú no lo engañabas a él, para ver si no le estabas poniendo el cuerno. Órale. No, pues que se sienta esperado. Porque me respeto más que nada a mí misma. Pues ahí está entonces, Agustín, ¿ok? Muchas gracias. Hasta luego, bye bye. Bye. Esto fue El Chocolatazo. Bahía, tú eres una diabla, la la. Tu mente, baby, es muy mala, la la. Tu beso me tiene mal. Y de esa maldad quiero más. Oye, Choco. Regresamos aquí en el show más chido de las tardes, Erasmo y la Choco. Otra vez quiero darle las gracias a la banda que nos mandaron mensajes, pues en aliento para la familia de mi carnal y todo. Y gracias por el apoyo. La familia está agradecida, toda la familia que nos está visitando ahí con mi carnal. Saludos, Choco. Pasó lo del tiroteo en el Festival del Ajo, el Garlic Festival, allá en Gilroy. Gilroy. Muy bien, bueno, muy lamentable. Un hombre entró a la feria de El Ajo en Gilroy, California. Esta ciudad de Gilroy está más o menos entre Salinas, California y San José, ¿no? Por ahí está Gilroy, una ciudad donde es conocida porque tiene su Festival del Ajo y además es un lugar donde se produce mucho ajo. El hombre, ¿cómo entró para con una AK-47 asesinar a personas? ¿Cómo entró? ¿Por dónde entró? Y todo eso ahorita se las voy a decir. Ahorita les voy a dar ese dato. Obviamente, de dónde vivía, qué edad tiene, dónde consiguió eso. Pero antes de ir a esos detalles, vamos con Víctor. Él trabaja para la Tricolor allá en Salinas. Es mejor conocido como El Gato. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, a ver, ahorita vamos a ir con los detalles, pero Víctor, este festival es muy famoso del ajo ahí en Gilroy. Así es, mi estimada Choco, buenas tardes a todo el equipo. ¡Buenas tardes! Hola, pues, muchachos, buenas tardes. Qué raro que esté trabajando alguien de Salinas. Qué bárbaro. Doggy, tú cállate. Y aquí luego, sí trabajamos, Doggy. ¿Qué pasó? Dinos, Víctor. A ver, el festival es buenas muy famoso, tardes. Ahí es un lugar de donde producen mucho ajo. Efectivamente, pues es conocido como la capital del ajo, un festival que en años pasados era se llevaba por 4 o 5 días y lo vinieron reduciendo a 2 y 3 días. En este festival del ajo, pues fíjate que se encuentra una gastronomía inmensa. Vas a encontrar desde chicle de ajo, pastel de ajo, puré de ajo, a carnes con ajo, infinidad de ajo. Y pues en este festival llegan entre 85,000 a 125,000 personas durante los días del Festival de Ajo. Así es que imagínense ustedes la cantidad de gente que hay y que desgraciadamente pues sucedió este hecho y pudo haber sido más terrible de lo que ya es, pero gracias a Dios no pasó tanto. Es obviamente difícil, ¿verdad? Pero con tanta gente y con este tipo de arma y con este tipo de gente que estaba portando estas armas, pues pudo haber sido más feo. Sí, digo, una persona que muera ya es suficiente, pero sí te entiendo lo que quiere decir en cuanto a con una pistola automática frente a una multitud y que solo hayan muerto 2 personas, es realmente, pues, pudo haber sido peor. A ver, tenemos las palabras del papá de uno de los niños. Imagínense ustedes, un niño tenía solamente 6 añitos. Ay. Y esto es lo que dijo el padre de ese niño. Said that they shot my son and they took him from her. Like the officer couldn't believe what was happening, that what she was saying was a lie. Maybe I was dreaming. I was on the way to Gilroy Gardens when I called Kaiser. Kaiser told me St. Louis, and then someone, the St. Louis hospital called me and told me that she was there and my son. They told me he was in critical condition, that they were working on him, and then 5 minutes later they told me that he was dead. Dice, me avisaron lo que había sucedido, que mi hijo estaba en el hospital de Kaiser y bueno, pues más tarde me avisaron que mi hijo había muerto. 6 añitos nada más. El otro que también perdió la vida, o al otro chico que también asesinó a este hombre, pues tenía 13 años solamente. Son las víctimas hasta el momento. No sé si haya más víctimas hasta el momento. Este hombre compró su arma. Solamente tiene 19 años. Tenía, Choco. Bueno, tenía 19 años. Escuchen al sheriff de ese lugar lo que decía sobre el arma. We found out that the rifle that this suspect used was an SKS. It was an AK-47 type assault rifle. It was purchased legally in the state of Nevada on July the 9th of this year. And reports have been going out of potential suspect, and I will confirm that the suspect is the person that several news media have been inquiring about. Julio 9 compró el arma legalmente. Julio 9 compró en Nevada, Choco, este rifle. Y fíjate las cosas que empezaron a decir en redes sociales. 19 años. El vato hizo un agujero en el alambre. Agujero. Agujero. No importa, agujero, sí, agujero, el brody lo abrió. No le cortes la... Y se metió Choco por el agujero porque pues no había detector de metales. Y entonces se mete y con el rifle, zas, y dicen, fíjate qué cosas. No puedes rentar un carro tú si no eres mayor de 21 o de 25, no me acuerdo cuántos. No puedes comprar alcohol. No puedes comprar muchas cosas si no eres mayor de edad. Si no eres mayor de 21. Pero sí puedes comprar un rifle automático de estos. Realmente, pues como decía Arjona en una de sus canciones, ¿no? En Estados Unidos no puedes tomar alcohol hasta los 21, pero puedes ir a la guerra a matar gente a los 18, ¿no? Sí, la verdad es... La forma en la que las reglas están aquí, Choco, está increíble. Fíjate, ahorita que hablas de los rifles, en los pasados tiroteos que ha habido en Estados Unidos, como que esa es una de las armas que más han usado los rifles de asalto y las que más se han vendido para ese tipo de... Oye, Víctor, se dice que a este hombre se le trabó su arma o estaba tratando de recargarla cuando lo asesinó la policía, ¿no? Correcto, efectivamente, así es, Choco, de acuerdo a que se maneja esa información. Y fíjate, uno de los de las cosas que no pueden que es importante, se dice, de acuerdo a la policía local, que en este evento no habían cámaras de seguridad. Sí, ahora que es algo que se puede usar en la tecnología y no había cámaras de seguridad y en un evento tan importante, ¿no? Correcto. Ahora otra cosa. De acuerdo a varios testigos, pudieron ubicar a la persona, de acuerdo que lo habían mirado caminando con el armamento, pero no portaba alguna insignia, ya sea de policía, militar o X. Entonces se pudo haber, creo que evitado, de acuerdo a Michael Paz, que era un vendedor, un vendedor de sombreros que estaba en este evento, dice que él miró al sujeto que estaba listo y armado con... Obviamente, para hacer ese tipo de atrocidades, sí, tuvo, ¿no?, que haber caminado. Entonces, cierto tramo para poder él ubicarse donde iba a empezar a hacerlo. Tuvieron que haberlo visto gente. Y si yo lo hubiera visto, igual no hubiera hecho nada. Porque imagínate, ¿qué vas a pensar que un joven, o igual piensas que es de juguete o qué sé yo? O sea, no te imaginas. No, además, hay comentarios como diciendo, ¿de verdad te fuiste a matar gente al Festival del Ajo, Brody? De verdad, o sea, qué mente. Pero Choco, mira, aquí tengo datos. Ya entró la policía a su casa, están buscando en su computadora y en su Instagram dejó algún mensaje hoy lunes. Y su papá, Thomas Legan, que este brother viene siendo como un tipo italiano, el joven, pues ya se metieron a su casa. Y además, la policía están viendo todo lo que tiene ahí. Aquí está Erasmo. Fíjate, vivía Choco a menos de 2 millas de su casa. A menos de 2 millas del festival, donde fue el festival, él vivía como a 2 millas, más o menos. Y fue a las 6 de la tarde cuando empezó, según la información, con la balacera. Tenemos las fotos del niño que mató. Y tenemos la foto del muchacho, ahorita ahí lo va a poner Luis. El morro se ve bien jovencillo, güey. 16 años. Y esa es más o menos la información, Choco. Y el festival muy popular ahora se vio manchado y mucha gente no lo conocía y lo va a conocer ahora por esto. Tristemente, ¿no? Lamentablemente. Muy bien, tenemos más audios acá de gente que grabó algunos videos cuando fue el tiroteo. What's going on? What's going on? Is there fire? It was crazy. It was blood everywhere. It was a mess. I've never seen nothing like that in my life. Officers were... Bueno, es parte de lo que pasó. Vamos a escuchar más. No tengo palabras porque es algo muy feo al verlo él de frente y tirarnos. Estamos como a 20 pies y él llegó y empezó a disparar y nos tiramos todos al suelo. Y alcanzamos a correr y mis hijos estaban del otro lado y a él se le trabó la pistola. Pero empezó a disparar feo y ya los demás, ya no supe, pero sí estuvo muy feo. Imagínate esta señora en su voz quebrada, nerviosa, ver al tipo frente y decir, se le trabó el rifle a 20 pies. Y ahí va mucha raza, también latinos, ¿no, Gato? Ahí, paisanos al festival. Sí, sí, efectivamente, pues es un festival reconocido internacionalmente, mundialmente. Entonces, pues hay gente desde Tailandia, americanos, franceses, italianos, mexicanos, no se puede decir, mucha gente latina. Y pues desgraciadamente sucedió esto, pero hay que estar al pendiente, hay que estar preparados y bueno, pues seguir adelante, ¿no? Oye, bro, ¿y huele a ajo cuando pasas ahí en Gilroy o no? En el freeway, sí, ¿no? No, mi estimado Doggy, casi desde 20, 25 millas antes de llegar a la ciudad de Gilroy, se empieza a percibir el aroma a ajo. Entonces, o sea, deja de oler a coliflor por ahí y luego empieza a oler a fresa y luego ajo. ¡Wow! Choco. Exactamente, te huele a ajo, a fresa y luego a coliflor. Que te huele a la coliflor. ¡No! Dice no, que o sea, la coliflor huele desde Hollywood. En un momento serio, aquí ustedes van a empezar a que si te huele la coliflor, no. No. Nosotros no dijimos eso. O sea, que huele el aroma a ajo, fresa y coliflor. Además de brócoli también. Tenemos otro audio acá, a ver. O sea, está tocando una banda y entre la banda se ve los disparos. Increíble, bueno. Ay, no más. Pero lo que dice Víctor, un arma de ese calibre, una multitud y digo, afortunadamente solo murieron dos, pudieron haber sido más. Lamentable que hayan muerto estos dos niños, 13 y 6 años. Te agradecemos la información, Víctor. Saludos a toda la gente de ahí del área de Salinas, de Monterrey, Gilroy y pues toda la gente que nos escucha. Gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. ¿No van a estar regalando nada por ahí, Víctor, o sí? Pues por ahí no estaremos regalando nada, ¿verdad? Pero bien entrenados los tiene. Bien entrenados, ¿qué pasará en el Fox Theater? No hay otro. Gracias por llamar, Víctor. Vamos con Erasno. Tenemos esto gracias a ustedes, a O'Reilly Auto Parts. Ya saben que el aumento de las temperaturas pueden causar que los fluidos en las baterías se evaporen. Visite su tienda O'Reilly Auto Parts para que realicen una prueba gratis. Le van a revisar su batería gratis para ver si necesita ser reemplazada. Los técnicos profesionales de O'Reilly Auto Parts le van a ayudar a encontrar la batería Superstar y también con los precios más bajos garantizados. Sigue adelante con O'Reilly. Ya regresamos. Yeah. Para reírme todas las tardes, voy a escuchar era mi chocolata y carcajear el show más chido todas las tardes. Para escuchar, era mi chocolata y carcajear. Llegó la hora de carcajear, llegó la hora para reír, llegó la hora para divertir. Las parodias del Erasmo están aquí. Y aquí voy. Look at demo, look, oral sex demo, let that sperm of that man out, you demo. A demon came with his penis and put it in my mouth. Oy, no, man. And then he came again and he slept with me last week, and since then my private part has been itching. You've been itching? Yes. Oi! Who are you? Speak! Who are you? Oye, vine porque ese audio ya no tienes que estarlo poniendo. Oye, Choco, es que eso, para los que no saben, eso es un pastor que le estaba sacando el diablo. Demonio, y él dice el semen out del que la violó el demonio. Porque dice que la visitó dos veces. La tuvo sexo con él. Sí, yo ya sé, pero ya lo habías hecho. Choco, hay cosas en la vida que hay que se merecen una repetición. ¿Cuántas veces viste la película de la mochila azul, Choco? Ni modo que nada más. Una cosa es que hoy a la película de la mochila azul porque yo tenía un crush en Pedrito Fernández y otra cosa en la otra. ¡No! ¡Pedrita! ¡Pedrita! O sea, a ver, eso que eras tu parodia y limítate eso, por favor. Ok, ok. Haz la parodia. La voy a hacer. Voy a hacer la parodia. Dime no. Dime no. Oh, you can't just stay with me one time. Choco, ¿tú te pareces así como a Rarotonga, la que está hablando? Que me done last week and you did it again. And my butt is itching. My butt is itching. It is itching. Who are you? Talk. ¿Es en serio? De verdad, a ver, ¿por qué les dio hoy por hacer eso? Es que va a ser la parodia, Choco, pero no sé, nomás. ¿Nunca te da itching a ti, Choco? Oye, eso sí ya, ese cuento sí ya. Sí, eso es demasiado, ¿no? ¿Qué te importa si...? Oye, Choco, una pregunta hablando de eso. Tú eres... Bird Demon. Oh. Va a venir el Esperi. El demonio del Esperi. Vas a tener que ir allá, Choco, con el pastor. A que te quite eso. Yo no creo, Choco, la verdad, en eso. ¿Qué? ¿Por qué no haces la parodia con Erasmo? Que le haga de pastor y tú eres la que llegas con el demonio del esperma. Sí, Choco, háblale. Look at him. Look at him. Look, oral sex. Oral sex, Timo. Let the sperm of that man out. Out. Out, you Timo. A demon came with his penis and put it in my mouth. And then he came again and he slept with me last week. And since then, my private part has been itching. You've been itching? Yes. Who are you? Who are you? Speak. Who are you? Ya, no se burlen de eso. Ahí parece que grita Edwin, hay que decirlo también. No se burlen de eso, pobrecita. Ella, la señora, acudió a su pastor porque dos veces vino el hombre. Una vez la tuvo relaciones, la segunda regresó. O sea... Algo me dice que fueron más veces, Choco, no sé. Y algo me dice que no era un demonio. Bueno, sí era un demonio, pero no era en sí el demonio. Claro. Pero en su momento, yo creo que le dijo, eres ya, mi ya, diablo. Ya, cállense con eso. Eres mi diablo, agárrame. A ver, tus cuernos. Padre, me confieso de que... ¿Qué dijo? Padre, me confieso de que me eché una chiva. Ah. Y dijo, sí, hijo, ¿verdad? ¿Qué tal que las agarras de los cuernitos? ¿Verdad? ¿Cómo no, se siente? Y dice, no, padre, la atropellé. Me la eché con él. Dijo, ay, joder. Dice el padre, las agarras de los cuernitos como una moto, ¿verdad? Ay, Erasnito, no sé cómo. A ver, pero a ver, ¿qué onda? ¿La parodia cuál es? ¿Dónde tú ya llegas? Se acabó el tiempo. Ah, que la... No, me iba a hacer una parodia, Choco, de... Es que mira esta nota. A ver, abuelito apoya a su nieto tras revelar que es gay. Oh, sí, de la nota del chico que sus papás le dieron la espalda y el abuelito hizo una carta y diciendo que él lo apoyaba al niño por haber salido del closet y que podía ser feliz y que fuera simplemente siendo una buena persona, no importaba su orientación sexual, lo cual estoy de acuerdo. Como un padre le va a dar la espalda a su hijo. Puede ser que de repente no estás de acuerdo, te queda en shock, pero eso ya de no te quiero ver, no eres un buen hijo y todo eso, de verdad muy mal, ¿no? Pues de eso quería hacer la parodia. ¿Y luego? ¿Qué ibas a hacer? Yo he llegado a pensar, Choco, fíjate en mi mundo de Erasmo, llegué a pensar en esto, una canción que sea de gays. Bueno, pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, la de Y me solté el cabello. No, esa ya está muy quemada. Una nueva. Ahí te va, Choco. ¿Nueva? Una nueva. A ver. No, güey. Esa nueva, ¿no? Esa más. En el mundo que yo imaginé, Choco, era de... En el futuro es... Oye, güey, ¿tú eres gay? Usted, señor... a ver, buenas tardes. Bienvenido a la Bonds. O sea, la sí, tienda sí. Bonds. A la tienda Jones. A la Jones. A la, dijo aquel, el Arbisons. A la Fúrboles. Llegas a la Fúrboles. A la Alfabeta. Mira, Hessler, cuidado, Hessler. Te va a enojar, bro. Ya lo veo. Está levantando la ceja, Hessler. A ver, bueno, ya di algo. Ok. Entonces, imagínate, Choco. Buenas tardes, señor Erasmo. ¿Cómo están? Muy bien. Señor, ¿tiene su tarjeta para dar descuentos? Sí. ¿Algún familiar gay en la familia? No. Ah, ni modo, se queda sin descuentos. Creo que yo en el futuro, Choco, va a haber un descuento si ya tienes un familiar gay. No. Como que a fuerzas vas a tener que tener alguien gay en tu familia. Así, oiga, vengo a rentar un carro. Hola, Orbitz, ¿cómo está, güey? ¿Cómo se llama? Orbitz. Ojeras. No, pero igual ahí también te rentan carro. Ah, bueno, entonces, sí, oiga, ¿tiene familiar gay? ¿Cuenta con familiar gay? Sí, tengo dos. Ah. 50% de descuento, recuerde. Ahora, Trailer Joys. Trailer Joys. ¿Tres días de hoy? ¿Qué? Son tres días de hoy. Garbanzo, tú eres el de la tienda. Dale. Ah, sí. Está, a ver, tú, ¿dónde trabajaría el Garbanzo, Choco? No, yo en la bueno, en, a ver, en Starbucks no le van al trabajo a él. Me imagino tú trabajarías en Falla Paredes, ahí. Ah, ok, está chido ahí. En la 99, ahí. Trabajas en la 99. 99. Vale, pues llego yo. Aquí. ¡Tuc! ¡Tuc! Sí, buenas ¡tuc! Tardes. Tú eres el de la tienda, güey. Entonces, ¿por qué estás escaneando las cosas? Porque yo tengo el efecto. Eres un... Sí, eras, ¿no? Déjame. Okay, ya, pues. Oiga, bienvenido, ¿eh? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Es usted soltero? ¿Es que, güey, tú vas a ligar o qué? No, güey, es por lo que estás sí. comprando. Sí, qué bueno, bienvenido. ¿Me puede dar su tarjeta de descuentos, rewards? Ah, sí, aquí está. Ah, no tengo. ¿No tiene? No. Pero no se preocupe, la pregunta es, ¿tiene usted algún familiar gay? ¿Eh? ¿Tiene un familiar gay? ¿Tiene que ser uno que ya salió o que nomás te imaginas? No, que ya salió. Ah, no. Declarados no, pero mi primo, el Esteban... Todos dicen que cuando jugaban a las escondidas de niños se perdían con él. Híjole, qué lástima, mano. Pues se va a perder los grandes descuentos. ¿Cuánto ahora? Es de descuento? $300 al año. Ah, no manches, nomás por tener una... ¿No más? ¿Qué tan lejos debe ser el familiar? No, tiene que ser en su primer círculo familiar, por ejemplo, su hermano. Hermano, hermana. Primo. Su papá también. Su papá, ¿no? Que el descuento es más entre más, ¿no? Es mi hermano. Ah, pues 75%. Oh, es mi primo hermano, 50. Primo lejano, 30. Primo lejano. ¿Vecino? No. Lo quiero como mi hermano, mi madre. Ando con él, no. Ay, ay, ay. Ya me di cuenta que andas conmigo por los descuentos. ¿Quién se acabó mi descuento? Mi hermana andaba con un vato por los papeles y no decía nada. Ah, bueno. Pues muy mala tu parodia. Sí, ya sé. Ah. Choco, regresamos. Tenemos, oigan, el fin de semana, ustedes padres han de saber, o muchos ya se dieron cuenta de que hubo el Mundial de Fortnite. El Mundial de Fortnite se llevó a cabo en Nueva York. ¿Saben qué? Solo por ser parte del mundial ganaban $500. ¿Era $500? No, $50,000 calificados. $50,000 a los que calificaron al mundial. $50,000. Algo que no gana ni un futbolista profesional por ir al mundial, ¿o sí? No. Depende de la nación, ¿no? Creo que no. Solo que gane, ¿no? Eso. Pero estos, aunque no hayan ganado, solo por ir. Solo por ir, ¿no? Bueno, pues entonces el ganador se llevó mucho dinero. Y ahorita vamos a hablar, regresando con un experto. ¿De a dónde hemos llegado con esto de los videojuegos? Ahora podría ser una carrera para tu hijo. Vamos a hablar ahorita con Fernando, experto en esto. Él jugó y creo llegó, hizo algunas cosas con esto. Pero regresando vamos a hablar con él, ¿ok? Ah, vale, regresamos en el show más chido de las tardes. ¿Qué, güey? Hay que meternos a jugar eso, güey. Pues estoy ahí en el FIFA, no me la haces, Garbanzo. Ey, ya te di una arrastrada tres veces. Sigan a Garbanzo ahí en su ID de PlayStation. ¡Tules! Señores, regresamos en el show más chido de la tarde. ¡Se fue el Mundial, Choco! Hubo un Mundial de Fortnite, que es uno de los juegos más populares. Y recuerden, Fortnite, en Inglaterra, del 100% de divorcios, 30%, 40% fueron culpa de Fortnite, porque se mete mucho la gente a jugar y descuida todo. Tenemos a Fernando, 13 años. Fernando lleva 2 años jugando Fortnite en su consola Xbox. Jugador de Fortnite que ha llegado a finales de torneos regionales. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chocolata. Oye, pues lanzamos ahí la convocatoria para que nos hablaran de gente que juega Fortnite. Viste el post y dijiste, tengo que hablar para decirles que yo juego Fortnite, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, ¿tus papás oyen el programa o tú oyes el programa? Ahí todos nos reunimos en el carro y estamos escuchando durante el día. Muy bien, oye, ¿tienes 13 años de verdad? ¿Te oyes como mayor? No, sí, me dicen mucho, muchas personas me dicen lo mismo, pero sí, sí tengo 13. Muy bien. Oye, ¿y qué onda, Fernando? ¿Tú viste, supiste lo del mundial del Fortnite en Nueva York? Platícanos, ¿cómo funcionó eso? ¿Cuántos fueron al mundial para jugar pues el primer mundial de Fortnite? Pues un número exacto, porque no fueron solo jugadores, sino que varias personas como cantantes, actores y todo eso participaron. No hay un número exacto, pero fueron muchas. Muchas personas estaban compitiendo para conseguir millones y millones de dólares. Oye, supe que era como individuales, que le llamaban los solo, singles, y después también sí. En grupos. ¿Cómo era eso? Las competencias en solo fueron varios juegos donde los jugadores tenían que intentar conseguir el número más alto de puntos disponible, y el de primer lugar consiguió como 3 millones de dólares. ¡Ay, güey! Tenías 16 años tiene el tipo. A ver, un niño de 16 años se ganó 3 millones de dólares en este mundial de Fortnite, y los papás le decían, salte de ese juego que no te va a dejar nada, y mira, 3 millones. Ahora mira. Sí. No, pues sí. ¿Tú qué has ganado? ¿Qué has hecho? ¿Has jugado en algunos regionales, no? Pues sí, he jugado en una competencia exclusiva a la consola del Xbox, que se llamaba Xbox Cup, y llegué a las finales para la región oeste y no gané, no. Llegué al lugar 137, fuera de miles y miles de personas, y llegué a las finales, pero en las finales no llegué a un lugar donde iba a conseguir dinero, sino que llegué, bueno, no hice tan bien en las finales. Oye, pero de tantos que hagas, pues estés ahí entre los 100 y algo, pues no está tan mal. A ver, entonces dicen, o es un mito, es una realidad, que los mejores jugadores usan una PC y no necesariamente una consola como PlayStation y Xbox, ¿es verdad? Sí, eso es cierto, y yo también quiero una, pero parece que no voy a conseguir una porque mis padres ahí están diciendo que no y que no, que ya. Diles, pero que vean cuánto ganó aquel, a ver si no te la compran. Te van a ver como una joya ahí. Hasta un cojín te van a poner en tu asiento, no, bebé, no, de luz. ¿Por qué le van a hacer eso? Estoy hablando de una almohada. Por eso, si él está joven, él te puede sentar hasta en la banqueta a jugar. Sí, pero para que esté cómodo, imagínate, se puede ganar 3 millones. A ver, ya cállense, ustedes siempre llevan todo por el otro lado. Oye, a ver, entonces, ¿y por qué es más rápido o por qué los mejores jugadores del mundo usan una PC y no, o sea, una computadora y no una consola? ¿Por qué son más rápidos? Es que una PC no es como una consola donde se mantiene, porque una consola solo puede servir de una cierta manera y hay ciertas opciones que no se pueden controlar. Hay ciertas cosas que no puedes hacer en una consola que sí se pueden hacer en una PC. Con una PC tienes, a ver, es que no sé cómo explicarlo muy bien, pero hay una cosa que se llama FPS, así se dice en inglés, que son como imágenes por segundo, y en una consola solo puedes jugar con 60 es lo máximo que puede usar una consola, pero con una PC puedes usar más de 300 o hasta 400. Con razón, a veces estoy jugando yo, Choco, y uno apenas está volteando para tirar y esos vatos van en frío, sí. No, hombre, están en frío, otro nivel, Choco. Oye, tú, sí. Fernando, y hay uno bien famoso que se llama el Ninja, ¿no? ¿El Ninja no fue al mundial? El Ninja es más más de un creador de contenido que un jugador competitivo. Estaba en varios equipos él en el pasado, pero él ya había dicho que no planeaba en participar en eventos tan grandes. Participó en el evento que se llama Pro con Noob, que es cuando un jugador profesional juega con un artista, alguien popular, una celebridad o algo así. Y él jugó en eso, pero él no juega en los torneos así de... Pues sí, como usted era, ¿no? Así como yo. Pues sí, para la próxima, para que lo vayan a incluir. Entonces 3 millones, Fernando, ganó este chico y hubo muchos premios. Me están pasando una lista acá. Veo de 1.800.000, 3 millones el que hizo 59 puntos, 33 puntos hizo 1.800.000, 32 puntos 1.200.000, 30 puntos 1.000.000. O sea, se ganaron de todo, y solo por calificar al mundial les daban 500.000, algo así, ¿no? Era $50,000 solo por calificar y poder ir a Nueva York. Eso fue $50,000. Muy bien, oye, pues te agradecemos, Fernando. Y si alguien te quiere agregar ahí a tu a su juego, ¿cuál es tu nickname ahí? Mi nickname, lo escribo o lo digo, porque es en inglés y pues no sé si. Dilo, aquí todos somos bilingües. Ok. Es ¿qué pasó, pa? Bueno, tengo canal de YouTube, pero porque es que tengo, porque no soy tan popular como ustedes, pero tengo un par de suscriptores quienes normalmente juegan conmigo y pues. A ver, danos el canal de YouTube y ahí ya, ahí van a ver cuál es tu de este. ¿Cuál es el canal de YouTube? Se escribe, bueno, se pronuncia Corpsy, pero es Corpzxy, por si alguien por ahí. Pero ahí está, Choco. Es Corpzy. Corpzy. Zxy. XY. Es Corpzxy. Agréguenlo ahí en el YouTube y hay que entrar para darle una batida a Choco y dejarlo llorando y vaya con su mami a decirle: mami, me ganó el Erasmo. Ok, pues ya está. Bueno, cuídate mucho, Fernando. Saludos a tus papás. Y regresamos con más aquí en el show grande de la Chocolata. ¿De dónde nos escuchas, Fernando? Desde San José, California. Eso. Ay, ay, ay. Ahí cerca de donde fue lo del festival del garlic, sí, ¿eh? Sí, sí. Ok, regresamos. Regresando, señores. ¿Se acuerdan la famosa quinceañera de Rubí? Sí, sí, pues, que se hizo, bueno, cantante, ¿no? Pues bueno, ahorita está un video que está llamando la atención porque se viene la fiesta de Rubí 2. Van a ver por qué. ¿Se acuerdan de la famosa quinceañera? Pues regresando vamos a hablar con el papá de la nueva quinceañera, señores. Ay, ya. Sí, regresando. No será tu papá. Yo no sé para qué hacen esas entrevistas y esas llamadas con esa gente que se quiere hacer famosa así nomás. Ay, sí, quinceañera Rubí 2. Señor, si tiene vergüenza que no llame. Señoras y señores, estamos de regreso en el show más chido de la tarde, cerrando la Chocolata, ahora con la nueva Ruiz. Oye, bueno, quiero darle las gracias a The Home Depot, que hace que encuentres tu color y que elijas tu pintura pues más rápido, fácil, a los precios más bajos, con la pintura de la mejor calidad en el mercado, solo en The Home Depot. Recuerda, en The Home Depot lleva tu proyecto a otro nivel. Home Depot, haz más ahorrando. ¿Qué, Garbanzo? No, te noté un poco así como temblorosilla, mi Choco. Sí, me pone nervioso. No, más bien me da risa, o sea, ¿cómo? ¿Por qué te da risa? Bueno, tú ya, los años que tienes, ¿cuántos son? 54. Sí, o sea, te ves en el espejo todos los días, tú ya estás acostumbrado, pero uno, o sea, dices tú, ¿de verdad existe gente así? Oye, Choco, no te pases. Oye, Choco, tenemos al señor que va a ser la quinceañera Rubí 2. Oye, Choco, yo nomás quiero decirte, tú como jefa, no puedes permitir tener gente que ya porque va a ser una quinceañera, ponerlos en el programa, y todo viene el niño que ya vas de hace rato, porque o Fortnite todo el mundo lo juega, o alguien de tu familia, algo. Y este señor que tienes aquí... Ya me colgó. Ah, no. O sea, lo tengo en la línea, y te oye a ti diciendo que ese señor se quiere ser famoso y nos colgó, diablito. Sí. No, Doggy, hay que tener más tacto, es un invitado, Doggy. Por tu culpa también, doña Sarita, güey, de los extraterrestres no ha hablado. Porque este güey les dice cosas, Choco. Bueno, a ver, vamos con... A ver, sigue intentando, diablito, a ver si nos llama, a ver si contesta. ¿Tienes algo en contra de estas gentes, Doggy? Sí, lo que estoy en contra, Garbanzo, es de que mucha gente se quiere hacer famosa ahora con redes sociales y todo, y es algo que de verdad la fama no es buena, muchachos, especialmente si estás jodido y famoso, no es bueno. ¿Qué vas a sacar de bueno? ¿Hacerle una fiesta a tu hija? Ya dijo el señor ahí que van a hacer la fiesta, que hay un puerco, que la familia le ayudó, que va a haber grupitos. ¿Qué busca? Fama. Y todavía ustedes le siguen el juego. Este programa ya parece TV Notas o Furia Musical, o ya aparece el Gordo y la Flaca o Ventaneando. Programas basura que nada más hablar de otra gente es lo que hacen. Si esto parece Furia Musical, tú vienes siendo la Chicuela, Choco. Si esto fuera Furia Musical, yo sería la Chicuela, Yo digo Furia Musical, serías como Verónica Castro, Choco. Bueno, eso está mejor. Pero la Chicuela, Garbanzo, de verdad. La vimos en Mazatlán y te mandó saludos. Estaba yo ahí. Oh. Pero te mandó saludos. Mírala, ya está. Salúdamela. Que es que estaba okay, bien vamos seca. Vamos con... ¿Quién está seca? La Chicuela. La Chicuela está... No se pasen de... Tenemos aquí, Choco, las palabras del señor. Ah, mira, Doggy, o sea, ¿cuál más quieren hacerlo famoso? Lo quieren hacer famoso. ¿Cuál más? Las palabras del señor, ya está. Oye, ¿cómo que de hecho dorando el chocolate? Lo estamos buscando. Doggy, cállate, por favor. Nos va a colgar otra vez. Ya le está rogando el diablito, Doggy. El diablito le está rogando. Le está rogando para hablar con el señor. ¿Cómo es posible que en este programa le rueguen a alguien? Doggy. No se pasen de fe. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se llama el señor? Luis Alberto. Luis Alberto, ¿cómo está, señor Luis Alberto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Señor Luis Alberto, buenas tardes. No, es que tú, Doggy, en serio, sí. Ya colgó otra vez. A lo mejor ya no tiene invitaciones, yo creo, ¿no? Yo te apuesto que si ese señor Luis Alberto Salazar, pregúntale a la gente que si quieres saber de él, a ver qué te dicen. Doggy, lo que pasa es que puede ser que sí les interese porque es algo bonito. Quiere hacer una fiesta para su niña, su criatura, y él dijo que no tiene mucho, pero que tiene un marrano y que le va a poner mucho chile y que por los grupos ya están. Entonces que vayan derecho ahí por la calle que va al fondo ahí, que es como... Vamos a escuchar el video de esta niña, el video famoso. Buenos días a toda la gente, a toda la gente. Mi nombre es Luis Salazar, Pues para hacerles la cordial invitación a la 15 de mi hija, igual ya lo había publicado esto, mis posibilidades no son grandes para hacer una fiesta así que digamos en grande, o sea, pues sí, pues para darle todo a todos así de comer, todo, mi hija quería su quinceañera grande, su fiesta, como pueden ver yo aquí trabajo en la labor, aquí tengo patrón en una pequeña, yo le decía a mi hija, espérese mi hija, tu fiesta va a estar en grande. Pues la ubicación, creo está ahí en la invitación, en la foto que puse, en una captura, ahí está la ubicación, viniendo rumbo de Gómez Palacio, para acá es carretera Bermejillo, Gómez Palacio, Bermejillo, entró un Brittingham Dinamita, llegando todo para un canal Santa Rosa, Tlahualilo, a mano derecha, por ahí estaremos, celebrando los 15 años de mi hija. Como varios comentarios he mirado, que si va a haber chiva, va a haber los 10 mil pesos, que esto, yo no comparo esta quinceañera. Muchos comentarios que la Ruby 2, pues no, yo no me comparo con ella, solo lo hice porque me acompañara bastante gente, mucha gente, así que, que vinieran a la quinceañera de mi hija. Pues sí es verdad, sí se le va a hacer lo que se le va a hacer a mi hija, la quinceañera, no tengo posibilidades para, pues sí, verdad, principalmente, pues sí, de la comida, de todo eso, no vamos a matar vacas, pues la mera verdad, soy... Bueno, ahí está parte del video, el señor empieza a decir que pues no va a haber, es limitado, pero bueno, la invitación es para todos, él no está pidiendo nada. O sea, no tiene para dar de comer a todos, pero está invitando. Ahí es un video. Oye, ¿pero por qué? Soy limitado, pero grabando videos, subiendo a redes sociales. Es como los que son borrachos, que no tienen para pagar la renta y nada, pero sí tienen para pistear. Mucha gente que gansa que no tiene dinero, pero sí tienen datos siempre. Siempre están posteando cosas en redes sociales. Es que dijo un sabio, es de gatos no tener datos. Buenas tardes, María. Es de gatos no tener datos. Hola. Hola, María. Buenas tardes. Adelante con tu comentario. ¿Tú asistirías a la nueva quinceañera? Sí, mira, quería decirle al Doggy, si van a hacer ese party o no, a él, ¿qué le importa? Va a ser dinero del señor. Él siempre cuando no hablan de él, se enoja. Le da envidia. Muy bien, bravo, María, claro. Sí, es un bendito. Y yo quiero que todo el mundo... Le corté. ¿Por qué le cortaste? La señora está hablando muy fuerte y ahorita... Ah, no, ahí está. Sí, por... Se le cortó la llamada. Si la mujer no vive, ¿cierto? Dios es grande, se está cortando. Porque toda la mujer naciste. Ah, y naciste. Yo soy, te saquen y ya. ¿Por qué no se queda ahí para el segmento? Sí, para que... los... ¡Ah, ya se fue! Ya se fue. ¡Qué va! Doggy, si no hablan de ti, te da envidia, ¿verdad? No, yo nada más digo que hay gente haciéndose famosa por nada. Hablemos con el niño de Argentina que ganó 3 millones, 13 años, que se llama King. Ah, quedó en quinto. Aquí dice, ¿quién es King? El argentino de 13 años. Ah, el de quinto lugar, llama el de Fortnite. No es ese señor, brody. Okay. Claro. A ver, aquí tú no eres el productor ni el de aquí, tú no mandas, no le llames. Pero me está diciendo que lo ame. Es más, llámale, va a ir para mi segmento. Que lo ames, que le llames, cual que lo ame. Eres... Bueno, Luis Alberto, sí, no, es que ya pasó la llamada, ya, sí, es que llamó muy tarde, señor. Ah. Sí, no es que con este show se respeta. ¿Qué hubo? Te estoy diciendo, Choco, le están rogando. ¿Quién es? No, ya no. Es el de ya, la... Se la señora que llamó hace rato seguramente piensa hacer una quinceañera y para que no quiere quedar mal también. Pase un día, señor, gracias. Hijos de... Regresamos con el Doggy, ahí sí habla tú. Ahí sí hablas tú, desahógate. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, llora, llora, para que te desahogues, para que te desahogues. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Estoy hincado, maestro. Me empezaron a calambrar las rodillas y no me importa, maldita sea. Qué bueno, Garbanzo. Pues buenas tardes, señores, a este mundo, donde quiero hacer un video y hacerme famoso. La fama no es nada, señores. Eso, lo de la fama no es nada. Por eso hay tanto estrés en el mundo. Porque ven gente que se hace famosa rápido de la noche a la mañana. Hay muchos, como el diablito, pues están hating. Y está enojado con el niño que quedó en quinto lugar en Fortnite, que tiene 13 añitos. Que no, que was building, que no sabe nada, pero él está enojado. Qué bárbaro. Tiene un resentimiento y hay que ser... como yo, brody, felices, vivir contentos, ser justos, buscar la justicia y ya, nada de andar armando controversias, peleándose con la gente. Pues muy buenas tardes, señores. ¡Qué bravo, man! Quiero decirles, ¡bravo! Hablamos con un muchachito hace rato de 13 años que se llama Fernando y Fernando nos dio su canal de YouTube. Y él juega Fortnite y soy muy inteligente, el muchacho habla muy bien español a pesar de tener 13 años. Un niño de 13 años no es muy común que hable bien español acá. Y nos platicó lo del mundial de Fortnite y todo. Y me metí ahorita a su canal y estoy viendo que todo le están escribiendo, que lo escucharon aquí en el programa. Y ahí para que le escriban al Brody. Y muy buena onda, me caí muy bien. Su canal de este Brody es Corp Z... XY, es CORPZXY, y él juega Fortnite y sube sus juegos ahí. Díganle, escríbanle, te escuchamos con el maestro Doggy, o te escuchamos con lo de hace rato en Erasmo y la Chocolata. Ahí está. Garbanzo, muy enojado también. No. Ya quiere dar los canales de todos sus sobrinos y todo, o sea, vean ustedes. Injusto, ¿no? Se me hace injusto que... Vean ustedes. Ahí tengo a mis sobrinos que han luchado por años, exacto, para agarrar seguidores y viene, exacto, alguien de la nada. Ah, y pues ya. Si supieras tú que desde ayer la Choco dijo que íbamos a hablar con alguien, ¿por qué no hablaron ellos? Tus sobrinos en la radio dijeron, así fue el mundial. Ah, no saben español. Qué bárbaros. No lo sigan, es que no hablan español siendo de mexicanos, hijos de mexicanos. ¡Qué vergüenza! Es una verdadera vergüenza tener sobrinos, nietos, hijos de mexicanos y que no hablan español. ¿Se merecen ser pronunciados sus canales aquí? La respuesta es no. ¡Nice! ¡Qué bárbaro! ¡Nice! Se me hace un nombre muy injusto. Me gustó usted. Eso. Uh-huh. Y envidioso, ¿no? Aparte. Uh-huh. Muy bien, les leo esta nota. y a mí no me sorprende que esta nota sea así. Julio. Muy envidioso. Muy envidioso. Oigan, fíjense, las mujeres solteras y sin hijos son las más felices y podrían vivir más. Las mujeres solteras y sin hijos son las más felices y podrían vivir más. Qué golpe tan fuerte, ¿no? Qué golpe tan fuerte para este mundo donde a muchos los casaron a la fuerza y les dijeron que si no se casaban, pues iban a ser infelices y que si no tenías una familia, pues ¿para qué vivías? Es más, óiganlo bien, muchos hombres y muchas mujeres que no tienen una familia son discriminados en la familia. A la hora de una fiesta, un party, es de, oye, vas sin... No, no, pues no tiene familia, no, ¿para qué lo invitas? Entonces, mucha gente queriendo encajar en esta, en este mundo, se casan porque se tienen que casar, o creen que es así tiene que ser, si no te nace casarte. Es más, fíjense, si a los que les nace casarse y dicen estar bien enamorados, es bien duro. Ahora imagínate tú que te quieras casar por casarte, que no ames de verdad a esa persona, pero por encajar en la sociedad te estás yendo al carajo. Es como aventarse en una alberca de espinas. ¡Bravo! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! Muy bien. Wow, maestro. Eso de aventarse a una alberca de espinas es casarse sin amor. ¿Eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Nomás, todo el mundo está hincado aquí. Entonces, regresando a la nota, esta nota ustedes la pueden leer y qué ya. ¡Qué bárbaro! Casarse sin amor es aventarse a una alberca de espinas. Y es que esta nota está ahí, pero va? Muchos la pueden ver y todo, pero yo quiero desmenuzar y por qué tiene sentido. Obviamente, las mujeres solteras y sin hijos son las más felices. Un estudio científico tiene el mayor zasca para las preguntas indiscretas de tus celebraciones familiares. A estas alturas de la vida todavía hay quien juzga la decisión de muchas mujeres de no casarse o no querer tener hijos. Como si el camino al altar fuese el sendero que nos ha marcado desde pequeñas. O como si fuese el reproducirnos fuese el mayor logro de nuestras vidas. Punto. O sea, vean lo que dice la nota. Es una mujer escribiéndola. Dice, o sea, nos han dicho en la sociedad, es más, hasta nos juzgan a las mujeres que no tenemos hijos, porque nos han dicho que la felicidad es casarte y tener hijos. Y nos juzgan. Como ese es el mayor logro. O sea, tú, mujer, puedes conseguir algunas cosas, pero el día que nazca un niño o una niña, te van a decir, oh, wow, wow, felicidad. Y si no la tengo, no soy, o parecería que no soy igual de importante que alguien que sí tuvo. Ojo, qué bonito es tener un bebé o una bebé. Es bonito, es mágico, ¿no? Es, pero puede ser que no sea para todos, ni para todas. Y eso es lo que no han entendido muchos. ¿Por qué hay tanto divorcio? Le entraron al juego, cayeron como idiotas. ¿Me voy a casar? Pues, ¿por qué no? Me van a ver aquí en mi casa como que, pues, ¿verdad? ¿Como que qué? Como que WhatsApp. Como que WhatsApp. Ahí se resume todo, como que WhatsApp. ¿Por qué te estás casando, hija? Porque en la casa se me quedan, me juzgan y me dicen, pues, como que WhatsApp. Y no podemos andar por la vida como que WhatsApp. Hay que casarnos según, ¿no? Todos. Ay, es que quiero que ya me des un nieto, hija. Ay, es que ya quiero que me des un nieto, hijo. La pregunta que deben de hacer es, ¿estás feliz así, hijo? Roberto, sí, mamá. Muy bien, hijo. Yo te apoyo, te quiero, te amo y eres mi hijo. Aunque sí, no te lo voy a negar si quisiera un nieto. Pero si esa es tu felicidad, así está bien. Ahí anda el pobre Roberto y el día de mañana ya faltó la abuela. Y ya, le dieron gusto tener hijos. Oye, ¿y tú eres un hijo deseado? Sí, por mi abuelita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Anda muy filoso, maestro! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! Soy un hijo deseado por mi abuelita. Soy un hijo deseado por mis tías. Soy un hijo deseado por la amiga de mi mamá. Y tus papás. Tu papá, tu mamá. No, pero es que... Ay, dijo aquí, es que me dan leche infamil gratis. Oye, aquí sigue yendo con la nota. Dice, pero ¿qué pasa cuando el instinto maternal brilla por su ausencia? O sea, no te nace, no traes eso de ser madre. ¿Acaso hay que sentirse mal por no tener pareja? Pues ya te decimos que no. Y si alguien te viene con la dichosa preguntita de cuñado de ¿y para cuándo? Basta con recomendarle la declaración de Paul Dolan, psicólogo, experto y en felicidad y, profesor de London School of Economics. O sea, Paul Dolan es quien hizo parte de esta investigación. Psicólogo, habló ahí, él es experto en la felicidad. Y cuando te dice aquí, cuando te pregunten, ¿y tú para cuándo? Pues, ¿cuándo qué? ¿Vamos a ir a un concierto? ¿O cuándo qué? ¿Vamos a ir de viaje? ¿O cuándo qué? Pues, ¿no? Imagínense, ustedes ya ni tienen que decir qué. Ya saben a qué se refiere. ¿Y tú para cuándo? ¿Tengo qué o cómo? ¿Cómo funciona aquí? ¿No? Muy bien. Sigo con esto. Las mujeres que no están casadas y no tienen hijos son el grupo de la población más satisfecho, afirmó el experto basándose en un reciente estudio llevado a cabo por American Time Use Survey. También podrían vivir más tiempo y de manera más saludable, explicó. Así lo aseguraba Dolan, quien resaltaba que para ellos casarse conlleva más beneficios. Según el estudio, los hombres podrían tener hasta sueldos más altos. Por lo general, al casarse, ellos arriesgan menos e incluso alargan su esperanza de vida. Sin embargo, para las mujeres parece ocurrir lo contrario. Piden oportunidades laborales e incluso... La ciencia dice que el matrimonio podría contribuir a un aumento de las enfermedades mentales y físicas. ¡Ah, qué lag! Sí, para las mujeres. Ahorita sigo leyendo eso, está muy interesante. Y ahorita recibo llamadas, no se preocupen. Ustedes que se están casando, se van a casar o están enojados, éntrenle. Es mi perro. Regresamos, señores, con esto que les hablaba de esta nota. Y habla de que las mujeres solteras y sin hijos son más felices. Digo, por si ustedes ven por ahí una mamá luchona, enojada con el Doggy, enojada con el mundo, y todo el mundo la traiciona y ella es la mera fregona. Porque la gente fregona no pregona, ¿eh? Es más, esta es otra frase del día de hoy. La gente fregona no pregona. Así. Yo lo mantuve, yo saqué Doggy a mis hijos. ¿Y qué? Dejen de estar mujeres diciendo que usted sacó adelante a su hijo y a su hija, usted sola. Hay papás, miles y millones de padres que todos los días sacan a sus hijos adelante, y no solo a ellos, también a las mujeres. Así que, si ese es su game, no traen game. Ok, entonces, estoy hablando de eso, de que las mamás, o las mujeres, perdón, son más felices sin hijos y sin matrimonio. No vamos a entrar en pánico ahora porque recordemos que cada persona es un mundo y este estudio habla en rasgos generales. Pero también es cierto que ayuda a romper con el estigma que aún tenemos que cargar sobre nuestros hombros. Cuando ven a una mujer de unos 40 años que nunca se ha casado y tampoco ha tenido hijos, la gente suele decirle, vaya, qué pena. Pero no te preocupes, seguro que algún día encontrarás al hombre adecuado, decía el psicólogo. Pues no. Quizá es porque no has encontrado al chico equivocado. O sea, no te preocupes, pobrecita, no tiene a nadie. No, pobrecita, ¿qué? Eso es psicológico. Es como que el día del 14 de febrero tú vías celebrando a todos y hay personas que les vale y hay gente que se siente mal. Y dice, ¿y mi Valentine's? Porque es, no porque te sientas mal, es... Bueno, te sientes mal no porque lo necesites, sino porque estás viendo a tanta gente que te van a meter al mismo tren, a los mismos vagones, que por allá van a llegar a un cañón donde no hay puente. Ay, ay, ay. ¿Y cuántos no celebran el 14 de febrero, pero el día 13 y el día 15 de la greña? Entonces, cuidado. Te regresamos. 1-888-874-2656. Felicidades, mujeres que son felices sin un brody y sin hijos. Wow. Y lo siento a las que están casadas o tuvieron hombres, son infelices también. Uy. Muy bien, regresamos, señores. Les comentaba sobre la nota de que las mujeres sin hijos y que no están casadas son las más felices. Digo, sentido común. Yo creo que ahora el estrés de los hijos, o puede ser que el hoy en día muchas de las mujeres, o la mayoría, quieren tener control sobre su brody. Si su brody no es como ella quiere en verdad, pues eso le va a causar también estrés y infelicidad, ¿no? No va a ser feliz. Claro. Va a ser una infeliz si no pasa de esa forma. Vamos con llamadas. Bravo. Tenemos aquí... Gracias por su tiempo que nos regala, gran líder. Y gratis, Saudiel. Saudiel, buenas tardes. ¿Qué pasó, maestro? Adelante, mi Saudiel, aquí estamos. Sí. No, discúlpame, le tuve que mentir al Edwin inventado. Uh-huh. A ver, cuenta, lo estoy escuchando desde que tenía como unos 18 años, lo empecé a escuchar. ¿Cuántos tienes ahora ya? Unos 42. No, 21, maestro. Ah, 3 años oyendo, ¿y qué tal, brody? Sí. No, cállese. Haz de cuenta, no tuve a mi papá desde que estaba chiquillo, pues se fue como unos 6 años tenía cuando se fue. Uh-huh. Y mis hermanos, pues, fallecieron, lo que sea. Y lo empecé a escuchar y terminé mi high school, agarré un trabajo, trabajé durante el high school. Ahorita trabajo en el aceite acá en North Dakota y... Y no es cierto eso que necesita uno una mujer para ser feliz. Ahorita, cállese. A todo dar, y tengo mi casa, mi camioneta, mis 2 camionetas, y no me hace falta nada más. Claro. Lo que pasa es, Saudiel, es de que, fíjate cómo funciona esto. A ver. Muy pocos son inteligentes como tú, porque muchos brodies tienen dinero. Y en vez de decir, me voy a comprar mis 2 carros o mi camión o mi casa o voy a invertir, dicen, ya hago buena lana, ya puedo casarme porque ya puedo pagar la renta y ya puedo mantener a los 3 chiquillos. O sea, la mentalidad es esa para encajar en la sociedad, porque si no nos invita el amigo de que tiene 3 hijos y ya, pues entonces ese es el problema. Pero pues gracias por llamar, brody, échale ganas y recuerda que también hay que ayudar con el dinero que nos llega. Vamos con... Mario, buenas tardes, Mario, adelante, Mario. Muy buenas tardes, Doggy. Buenas tardes. Saludos para todos ahí en cabina. Buenas tardes, hola, Mario. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Muy aquí bien, sentados. Muy bien, Akira, pasando, está caliente. Me ya iba afuera. Iba a comer una banana, pero ya no. ¿Y tú cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Aguantando aquí el calorcito de Arizona. Sí. Ahí verán si le quieren caer un rato. Sí. ¿La alberca? ¡Ah, hueve! No, qué bueno, qué bueno. Café en la alberca. Pero hay que tener cuidado porque ahí el cloro a veces le salen a unos ronchas. Oye, pero no tengo la alberca que estaba diciendo el Doggy, que una alberca con espinas. No, pues sí. Y luego vienen los monzones, esas lluvias de verano que están también peligrosas en las carreteras. Sí. No, pero es una chulada saber, mirar cómo viene el monzón, es una chulada mirar. Sí, si estás en tu troca nueva como la que tienes, pero si no... No, cuando la laves, imagínate. No, ¿qué pasó? Oye, ¿cómo está la tía? No, para nada, muchachos. ¿Ah? ¿Y la tía cómo está? ¿La migra? La tía. Oh, la tía. No. Pues la tía no, tengo rato que no la miro. Ah, no sabes. Pues cuídate, hijo, gracias por llamarnos a la casa. No, cuál, muchachos. No, tengo un comentario. Perdona. Bueno, oigan, ¿ya acabaron de cotorrear o qué rollo? A ver. Si quieres, hacemos otro show aparte, dice el Doggy. Sí, porque ya la agarraron. Adelante, brody, con tu comentario. Bueno, mi Doggy, quiero decirte que sí tienes razón en eso de que las mujeres casadas sin hijos son más felices. Depende del lado cómo lo, en qué forma lo mires. Posiblemente lo mires en el lado de ¿cómo se dice? Una mujer que le gusta superarse, una mujer que tiene ganas de salir adelante, lógico, tiene su pensamiento puesto en otra cosa y no en querer tener familia. Otra de las cosas es, pues sí, he visto matrimonios que planean bien sus hijos, no a meses o a, sino que, ¿sabes qué? Vamos poniendo esto a 2, 3, 4, 5 años o hasta que estemos económicamente bien los dos, o que ya tengan una casita, o que ya tengan un sostenimiento, pues, para poder traer una boca más a la vida, ¿me entiendes? Un hijo, ¿me entiendes? Y sí, como dices tú, es cierto, la misma familia de uno, para que puedas tú embonar con depende de tu ambiente familiar, sí es cierto. Hay madres que sí, pero ¿por qué no puede haber diversidad en el party? ¿Por qué no puede haber diversidad? El soltero, el que no, el novio, o sea, es... Y aunque digan que no, yo te apuesto que 99% de los que me están oyendo ahorita dicen, sí, sí hay gente así, pero yo no soy. Y si nos vamos a la realidad, es que sí puede ser que tú seas parte de eso, el de, órale, a ver, ¿cuándo, pues, la carne asada? Órale, pues, tú ya no das señales y no sé qué. Y déjenme decirles a ustedes. Ustedes son... El clásico que le dicen al boxeador, fájate. Ustedes son el clásico que le dicen al boxeador, fájate, pelea, que te sangretien y todo. Acaba la pelea y ya no saben de él. O sea, quiero que el boxeador pelee y se parta, perdón la palabra, se parta la ma en el ring para que nos den un buen espectáculo. Pero el boxeador es inteligente como Mayweather. Le saca aquí y allá y hace millones, gana y gana. Y la gente que le dijo al boxeador aquel que se partiera la jefa en el ring, en 2 horas más después de la pelea ya no le importa el Brody, así se la haya rajado ahí. En tu casa, en la carne asada va a llegar el tío. No, pues ya cásate, que no sé qué, o hasta el papá y la mamá. 2 horas después ya les vale, si te casaste, no te casaste. Así que no caigan ustedes en esa presión que existe ahí. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro, bravo! Para los que le van cambiando, estamos hablando de que un estudio dice que las mujeres que no tienen hijos y no están casadas son más felices. Lo cual quiere decir, obviamente, que para mí tiene lógica, porque el matrimonio representa mucho, los hijos representan mucho, mucha responsabilidad, mucho estar aquí y allá, y así de fácil. Número 8. Karen, adelante Karen, buenas tardes. Nice. Hola, Doggy, mucho gusto saludarlo. Igualmente, adelante, Karen. Pues lo escuchamos todas las tardes, yo y mi esposo le mando a saludar. Saludos a él. Ah, okay. Y pues nomás quería decirle, como comentar un poco del tema que usted está tratando. Es cierto que siento que las mujeres como los hombres sufrimos de esa presión, como usted dice, de la familia, porque yo me acabo de casar y tengo una tía chismosa y todo el tiempo está, ¿y tú para cuándo? Ella está embarazada, resulta embarazada y luego, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? Y yo, como de, déjame. Sí, lo que pasa es de que, mira, primero es, ¿y cuándo el novio? Y luego ya tienes novio, ¿y para cuándo se casan? Y ya te casas, ¿y para cuándo el hijo? Tienes el hijo, ¿y para cuándo el otro? O sea... Sí, es cierto. Mi mamá todo el tiempo, cuando la escucha, le dice, ¿y acaso tú lo vas a mantener? ¿Tú le vas a dar las cosas? Claro. Pero pues muchas gracias por tocar ese tema. De verdad me sorprendió porque, como le digo, lo escuchamos todo el tiempo. Oye, ¿pero tú te casaste también así con poquita presión o qué? No, fíjese que no. No, yo no tenía presión porque a lo mejor yo no vivo con mi papá y mi mamá tampoco quería que me casara, entonces me casé porque yo quise. Tú al revés, ¿no? También, sí, mi mamá no quería. Bueno, no estaba en contra, pero para ella mejor que me esperaba un poco más, ¿sabes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 18. Wow. Y te casaste ya. ¿Sí? No, pues. No, O sea, escuchas, pero no sigue las reglas del gran líder. Es una decepción. De verdad, todo iba muy bien hasta que me dices que a los 18 años te casaste. Se saliste de la fiesta cuando iba empezando. Apenas estaban acomodando las mesas en el salón y te fuiste. ¿Le gusta acomodar mesas, maestro? Es una forma de decir, garbanzo. Oh. Cuídate. 18 años se casó. Pero yo creo que usted está mal, maestro, en esta situación. Vamos con... Sí, Brody. Ramiro, buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes, gran líder. Adelante. Maestro, honor poder escuchar su voz. Hip, hip. Doggy. Hip, hip. Doggy. Hip, hip. Doggy! Hip hip! Doggy! Hip hip! Doggy! Hip hip! ¡Ay, cuando quieras, garbanzo! Muy bien, Brody. A ver, entonces, ¿qué pasó? Mira, maestro, yo tengo la edad de 39 años y aún sigo soltero. Anteriormente, la madurez creo que me ha enseñado guiarme por el buen camino, y gracias a usted, maestro, por sus consejos, he sabido llevar mi vida bien. Ahorita no estoy casado, tengo mi trabajo, tengo mi camioneta, y voy muy bien, no necesito de una mujer para ser feliz. Uno sabiendo ser feliz uno mismo, creo que es la base para llevar la vida más tranquila y más plena. Pero ¿sabes qué te van a decir los que están escuchando ahorita? Hoy, ese dice que su camioneta, que tiene su casa, a ver si cuando él esté enfermo, cuando ya esté grande, a ver si la camioneta va y lo atiende. Pero vas a ver, ya que estén grandes esos, a ver si se la camioneta le da lo que le da una mujer. Gran líder, ¿y quién me asegura que la mujer va a estar conmigo hasta el final? Gracias, señor, por su respuesta. Un aplauso al señor. Bravo, bravo. Eso. Los hijos, nadie me asegura que mis hijos van a estar conmigo hasta el final. O sea, uno debe de forjar su propio futuro. No estar esperanzado a tenerse a los hijos en un futuro que le van a dar el cuidado. Ni a una mujer. Eso es así, Brody. Mi opinión, gran líder. Cuídate mucho. Gracias por llamar, Brody. Y... ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Ay, cuando quieras, garbanzo! Muy bien. Ok, pues ahí está, muchachos. De verdad, se quieren casar. Les nace casarse. Háganlo a una edad donde sean ya maduros, es mi consejo. Si se quieren casar ustedes a los 13, cásense. ¿Por qué lo vienen a decir? ¿Tú por qué nos andas? Les doy consejos, si los quieren tomar, si no, ustedes atásquense. No estoy en contra del matrimonio, si estoy en contra de los matrimonios que se hacen porque se tienen que hacer. Casarse y poner a Dios por enfrente y la vida de un... de una mujer o de un hombre por tener un hijo, una hija. Se me hace cruel, eso debe ser muy cruel, que yo me entere que la mujer con la que me estoy casando está casando nada más porque pues ya se le va el tren y que porque tiene que tener hijos y no porque me ama. Para mí sería cruel. Yo no sé para ustedes, ¿verdad? Cada quien. Porque aquí yo soy el malo, ustedes son los buenos, al parecer. Ustedes son los ángeles, hombre, volando. Casi les levantan la camisa atrás, ahí tienen las alas hechas bola. Entonces, en mi punto el día de hoy es... Un punto más es de que tú puedes ser feliz sin tener a alguien. Pero mucha gente no cree. Hoy muchos jóvenes están agarrando la onda, pero creo que es una onda truqueada. Porque hoy más jóvenes, los millennials, quieren tener menos responsabilidades. No tanto porque digan, no quiero, sino porque no quieren una responsabilidad. ¿Qué pasó? Quiero solamente expresar un punto, maestro, que se me ocurrió. ¿Qué pasa cuando muchos jóvenes van a pedir trabajo y les dicen, ¿tienes experiencia? Por ejemplo, van y piden trabajo en, no sé, un taller mecánico, ¿no? ¿Tienes experiencia arreglando carros? No, no te puedo dar trabajo, mano, híjole. Entonces, ¿cómo carajo van a agarrar experiencia si no les dan trabajo, no les dan la oportunidad? ¿Cómo se van a hacer mejores? En una relación, maestro, ¿cómo te vas a hacer mejor en una relación si no tienes este tipo de tristezas en tu vida, de que te rompan el corazón, de que no le hagas una relación? ¿No puede uno llegar a la primera sin experiencia y ser feliz, maestro? Creo que ahí usted se equivoca. ¿Hay que casarse varias veces? Maestro, hay que agarrar experiencia. No. Hay que casarse varias veces. Yo creo que si usted va con experiencia... No, mi pregunta es esa. No, espéreme. Nada más yo le digo a usted. Creo que si usted va con experiencia y ha experimentado varias relaciones que empiezan a los 18 años, no está mal. Que le entren. Empiecen a casarse a los 18. Que le entren, maestro. Se pueden divorciar después si no funciona. Que le entren ya su cuarto, quinto. Bueno, matrimonio. Ese fue el pensamiento del Garbanzo. No, óiganlo. No, es que no deja usted hablar. No, si usted se lo pierde en el podcast, va a estar esta barbaridad. Usted no deja esta barbaridad hablar. Va a estar en el... Quedaste grabado de por vida. Como sabe que le estoy ganando. Quedaste grabado de por vida, Garbanzo. Le estoy ganando y he dicho un punto inteligente, me quiere callar. De se por vida. Mire, se casa la primera vez. ¡Ay, cuando quieras, Garbanzo! Ah, claro. Su salida fácil es interrumpir y poner audios de alguien que está gritando, hip, hip. ¡Ay, cuando quieras, Garbanzo! Entonces, cásense. Para que vayan agarrando experiencia. Mira, vamos razón. A decir, no, pero... Qué mensotes. Y unos mensotes nada más se casaron una vez. No, mire, se casa una vez y la riega, se divorcia. Espéreme. Después de ahí puede tener varias relaciones hasta que aprenda cuáles son las formas correctas de tener una relación y ya tiene experiencia. Lo mismo pasa, pues, con un cuate que se va a trabajar a un taller mecánico, no sabe, la regó, pero en el próximo taller ya va a saber hacer el árbol de levas, va a poder incluso hasta arreglar carros Teslas, carros eléctricos, maestro. Pero si nadie le da la oportunidad de experiencia, ¿cómo carajo, explíqueme usted, van a ser buenos en lo que quieren? Wow. Contésteme eso. Wow. Muy bien. Yo ya saben qué pienso y no tengo tiempo para contestar. Ah, ahí está. Pen. Ah. ¡Le gané! Wow. ¡Le gané! ¡Maldita sea! ¡Ay, cuando quieras, Garbanzo! ¿Ya se va? ¿Cómo si? Oye, no le ponga las trompetas al Garbanzo, no, hombre. Que le pongan las trompetas al Garbanzo es mucho, es como ver al diablito con Beyoncé. No va. Hey, come on, man. Señores, hay que ser más serios. ¡Maestro! Ahí viene el chocolatazo. Y luego, oigan, Brody, pues un joven de 19 años mató en una balacera en el Festival del Ajo en Gilroy a dos jóvenes. Ahorita van a escuchar toda la información después del chocolatazo. Maestro Doggy.